modificación de los códigos civil y comercial de la Nación, se van a reunir en la sede del gobierno de la Universidad Nacional de Rosario, donde a lo largo de toda la jornada se va a desarrollar una audiencia pública para exponer y debatir en torno al proyecto de ley. El cuerpo normativo, que está bajo análisis del Congreso, contiene más de 2.600 artículos, entre los que se destacan la fertilización asistida, adopciones y divorcios, concubinatos, sociedades unipersonales y nuevas formas de contratación. Hay 80 expositores que están anotados para participar de esta audiencia en Rosario. Los disertantes no podrán extenderse más de 10 minutos y entre ellos estarán Agustín Rossi, diputado del Frente para la Victoria, Julián Álvarez, secretario de Justicia de la Nación, el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, la intendenta de la ciudad, Mónica Fein, y el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, entre otros. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Los docentes porteños invitaron al ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires a celebrar el Día del Maestro. Anticiparon que reclamarán a Esteban Bullrich que deje sin efecto las sanciones que recibieron 6 de sus compañeros por realizar una parodia. Guillermo Difini, uno de los trabajadores de la escuela de Monte Castro que fue amonestado por la administración de Mauricio Macri, confirmó que mañana se movilizarán a la jefatura de la Capital Federal. Muchas escuelas en el día de hoy estarán festejando el Día del Maestro y lamentablemente la escuela 318 no va a poder contar ni con la directora, ni con la vicedirectora, ni con la maestra secretaria, ni con la maestra de sexto grado, ni con la maestra de séptimo grado, ni conmigo como maestro bibliotecario, ya que fuimos separados por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires de nuestros cargos y nos mandaron a distritos escolares alejados de nuestra escuela a cumplir tareas administrativas, y entonces una congoja y una tristeza muy grande de toda la comunidad que no van a poder festejar el Día del Maestro y no vamos a poder estar porque no podemos ingresar a la escuela y realmente eso es muy triste. Deportes. La selección argentina ya está en Lima para jugar con Perú mañana a las 22:25 por la octava fecha de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de Brasil 2014. Hoy Sabella debe definir si juega Zabaleta de titular o va a Campañaro o vuelve Mascherano en lugar de Braña. Tránsito. Recordemos que en la autopista al oeste hay demoras a la altura entre Luján y Morón, en sentido General Paz, para la caída de un motoquero herido y hay peritaje circular por los dos carriles derechos a 40 kilómetros por hora. Por otra parte, las rutas nacionales afectadas en la zona de inundaciones están habilitadas con precaución. No hay agua sobre la ruta 5 a La Pampa, la 3 y 205 al sur de la provincia de Buenos Aires y la 7 a Santa Fe. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 9 décimas, la humedad 81%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Muy buenos días, ¿cómo les va, señoras, señores? Que dicen bienvenidos a Mañana Más, ¿no es cierto? Sí, Mañana Más. Vamos a estar hasta las 12 del mediodía llevándoles a ustedes un combo de información. Ya estoy de regreso. Tardé, pero llegué, digamos. O sea, tardé en relación a qué. No sé, porque la verdad es que yo sentí que se hizo como en 12 segundos. ¿Cómo le va todavía? ¿No? ¿Qué dice? Buen día. Muy bien, muy buenos días. No tardó, no, se pasó volando. Bueno, pero yo sentí que fue bastante, por suerte, ¿viste? Me hizo muy bien eso. Eso quiere decir que descansó. Sí, la verdad es que sí, bastante. Qué bueno. Lo he pasado muy bien. Y cuando vine para acá me volvió a sorprender el señor Ulanowski, porque estuvo en unos lugares. Sí. que Ulanovsky conoce mucho. ¿Cómo le va, Uladi? Sí. Muy bien, muy bien. Bien, ¿no? La verdad, la gente no te ve, pero nosotros podemos dar fe de eso. Me siente. Tiene un aspecto de haberla pasado tan bien, y un color, un color adquirido en las playas de probablemente de Sitges y de Castel del Fe. Exactamente, por aquella zona estuve. Sí, lo pasé muy bien y además me tocó buen clima, ¿viste? Entonces pude hacer un poco de playa. Y también viajé, o sea, no me quedé solamente en una playita, porque está bien que eso era tentador, pero viajar tanto para quedarse en una playita, hubiera elegido un lugar más cercano. Hice algunos viajes que estuvieron buenos, fui a Cadaqués, al norte, de Costa Brava, toda esa parte que está muy bonita. Y la verdad es que lo pasé muy bien. ¿Qué dice Magallanes? ¿Cómo anda? Buen día. Perdón que lo salude, pero me acordé mucho de usted cuando estuve de viaje. Muy bien. Después le voy a decir por qué, digamos. Muy bien, muy contento. Bueno, en su ausencia, Buenos Aires vivió un evento formidable del cual fui partícipe protagonista. No me digas, estuvo ayer. Nos pegamos una pulmonada. Sí, una pulmonada. Una pulmonada. ¿Pero qué sería? Suena como a carbonada, como una comida la pulmonada. No escuchó cuando ya no sabes la panzada que sí, no. Sí, claro, una lo que respiramos. Ah, respiraron, ok. Con el rabí, ¿no? Uh-huh. Excelente. Sí. Ah, fue con el rabino. Con el rabino Berman. No, con rabí Jean, estaba Bergan, con rabí Jankar en un momento. Un poco la paz se fue en un poquitito porque no escuchábamos, éramos muchos. No escuchaban bien. Éramos muchos. ¿Y tenían que traducir lo que estaba diciendo o no? Entonces escucho, ¿qué dijo? Ah. Mientras meditaban. Exhalar, ¿no? Y nosotros inspirábamos crispación y exhalábamos republicanidad. Ay, ¿no? Es lo que hacíamos. Republicanismo. En un momento escucho, porque... No me chiste. ¿Sabes lo que respiraban? Republicanibalismo. Cállese la boca. Lo que no me gustó fue que estábamos en el medio de la respiración y la concentración y se escuchaba... Garrapiñadas. Garrapiñadas. Entonces, eso me desconcentraba un poco. ¿Y qué más? ¿Pero era el único sonido garrapiñada o había...? No. A ver. ¡A la pati, a la pati! Entonces, entre la multitud, un poco, uno se... ¿Usted vio los Monty Python? Sí, la he visto, la película, muy interesante. Ya me imagino la escena que usted va a reflejar, que es cuando Cristo hablaba, ¿no es cierto? En el Monte de los Olivos, la cámara se retira desde la boca de Cristo, se va agrandando y se va anotando la multitud que ya estaba en la ladera de la montaña del monte. Y claro, pasaba la realidad, no se escuchaba lo que decía Jesús. Es verdad, porque no había cómo amplificarlo. Entonces uno empieza, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Creo que bienaventurados los panaderos. ¿Qué dijo? No, pero no era ¿qué tiene eso? Que ver los panaderos? Cállate, narigón, tiró uno de atrás. No, y se armó todo. Y el cuadro era Jesús hablando y una ronda de pelea. Era más o menos ayer vimos eso. Dígame, porque me imagino que como había mucha gente, deben haber estado un poco encimados, ¿no es cierto? O sea, ¿hubo problemas alrededor de eso? Era, ¿qué me pisaste? No. Otra era, che, respiren. ¿En serio? Che, respiren. Che, respiren, respiremos todos. Era muy lindo. Me alegro que lo pasó también. Qué lindo. No, pero no los vi. No, yo no pude, no estaba. Y ¿no respiran ustedes? Sí, respiramos, pero normalmente, digamos, no usamos, creo yo, ¿no? Todos. Hay una de las productoras, Violeta Mucci, que se dedica a respirar, sí. Hace respiraciones particulares. Yo o sí. Su religión no se lo permite. Por supuesto que respiro, desde que nací que respiro. Sí, claro. Entonces, no veo por qué tengo que ir a aprender a respirar. ¡Ay, porque es fabuloso, fabuloso, fabuloso! Que tiramos vallas en un momento. ¿Qué, con la respiración? Porque no podíamos llegar, entonces agarramos y tiramos toda la valla. Pero no tiene nada que ver eso con el mensaje, digamos, que se transmite en 3-3. Inspiramos, crispación. Sí. ¿Aprendió? A ver, ¿por qué no nos hace una clasecita? A ver. Inspiramos, crispación. Exhalamos, democracia. No me entra crispación. ¿No? No. ¿Seguro? A ver. ¿Cómo dice que le va a entrar? Porque usted es al revés. Usted exhala crispación, ¿no? ¿Cómo le va, Brienza? ¿Qué dice? Buen día. Bien, bien. Muy contento. ¿Todo en orden? Todo tranquilo. ¿Pasó bien a la semana? Sí. ¿Leyó el fin de semana? Sí, no. El fin de semana estuve trabajando. Usted sabe cómo es la vida de los pobres, ¿no? Mientras los ricos se van a París, a Barcelona. Sí, yo lo sé. Los pobres nos vamos a Jujuy, a Rosario. Así que estuve en Rosario. Presentando el libro, me fue muy bien. ¿Dónde lo presentó Rosario? En la librería Ross. Ah, mira, con la Ronca Ross estaba. el único lugar. No, hay varios, pero... Pero es cierto que la librería Ross es como es una especie de clásico. Claro, por eso. Así que le mandamos... Una familia librera, digamos, abrazo, tradicional en Rosario. Un abrazo grande a Silvina Rojas, la organizadora, y a su hija Sofía, que es la heredera. Sí, claro. Que próximamente le va a desbancar. Y estuvimos allí, la verdad, muy lindo. ¿En el auditorio de arriba? En el auditorio de arriba, sí. Ah, ok. ¿Dormiste en Rosario? Dormí en Rosario, sí, dos noches. ¿En una suite? Sí. Ah, entonces no te fuiste, sí, a pasar la mano. No, la verdad es que estuve en un hotelazo. Sí, yo nunca dormí en una suite. Roberta, no, estuve en un hotel, en los nombres, sí. Sí, claro. En el Savoy, que está renovado, que es muy lindo, muy lindo. Es como, es un hotel muy antiguo, y además que tiene un bar, digamos, restaurante muy antiguo, que es típico, un clásico, es a las 6, 7 de la tarde, irse ahí a tomar una sidra tirada, digamos, una cerveza. Sí, es muy lindo, la verdad. La verdad es que está muy bien. Bueno, Brinza, me alegro. Y Rosario sigue linda, a pesar de todo. ¿Te gustó? Ya la conocía, la recorrí. Es una ciudad genial. Una ciudad muy linda. ¿Y a la hora de River Newell's, a dónde estaba? No, en Buenos Aires. Me acordé de usted cuando vi a Sánchez. ¿Por qué? Porque digo, ¿cómo, qué bien que la debe estar pasando Hernán Brienza en este momento, sí, ¿no? Con el penal. Que fue 3-3 al final, ¿no? Sí, 3-3, pero bueno, qué sé yo. La verdad, a mí, en este sentido, me parece que lo que pasó ayer fue algo inaudito para River, que por momentos jugó al fútbol, por momentos pareció River, por momentos jugó bien, y la verdad, empatar jugando bien para los de River es casi un... Sí. Un motivo de festejo, porque venimos jugando tan mal en los últimos 8 años que cuando empiezan a jugar bien los jugadores, ¿no, Lucía? Sí, ayer hubo algo muy sano con River, que por primera vez creo que vimos de manera determinante un equipo que verdaderamente toma riesgos a la hora de salir a plantear un partido y que piensa en el arco de enfrente y no en el miedo a perder. Eso, más allá de cómo termina la historia, siempre en el fútbol argentino de hoy, bastante austero y mediocre, es para celebrar. Y no es casualidad que se haya dado con River y con Newell's, que la apuesta de Gerardo Martino también tiene mucho que ver con esto, de pensar el fútbol siempre en el arco de enfrente y no primero en el propio. No, vi un par de jugadores tirando caños de River, mirá, vi a Mora haciendo quiebres de cintura. La verdad, eso en River no pasaba desde que jugaban Ortega y Gallardo juntos, o hasta los cuatro fantásticos, hasta el 90, hasta que no se fue, hasta desde la época de Ramón, que yo no veía algo así en River. Así que estoy bastante contento, a pesar del empate, que bueno, la verdad es un error de Sánchez, y después una jugada de suerte de... Muy contento. Me alegro. Le digo una cosa, no se lo extrañó para nada. Ok, esa era mi intención. O sea, la verdad es que no soy todavía lo suficientemente histérico como para querer que me extrañen, digamos. Prefiero sencillamente desaparecer como con el estilo ninja, digamos, con la bombita esa de humo y uno se queda medio desconcertado. La pregunta, lo único que me importa de su viaje es si trajo salames cordobeses de Barcelona. ¿Sabe que sí? Muy bien. Sabes que solamente lo hice para usted, Brienza. Muy bien. ¿Qué dice Ojito de Miel? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo te va? Bienvenido, Lucho. Gracias. Bueno. Igualmente, te extrañé. La verdad es que extrañé. ¡Ay, lindo! Extrañé. ¿En serio? Un poquito. Así, chiquitito. Más o menos media hora. No por día, digo, toda la semana. Igual es un rato, media hora. Bueno, bienvenido. ¿Cómo viene esta semana? Porque la verdad es que estaba recién viendo que empieza la calorca, ¿no? Qué lindo shock el tuyo, ¿no? Porque si hoy a la mañana la verdad que hacía bastante frío. Ahora está mejorando. 12.4 la temperatura, 77% la humedad. Va a haber solcito lindo a la tarde con 19 grados de máxima. Y así hasta llegar a los 23 grados el día jueves. Con sol, cielo despejado. La verdad... Muy buena semana. Para que se puedan comunicar con nosotros, los que nos están escuchando, ¿qué deben hacer? Se tienen que comunicar al 4-999-8700, usar la línea nacional también, 0810-222-0870, el correo electrónico mas@radionacional.gov.ar y el Facebook Mañana Más, que ya está funcionando. ¿Cómo va, Santi? ¿Qué dice? ¿Todo en orden? Bien, muy bien. ¿Cómo andan? Sí, sabés que quería hacer un reconocimiento público. A ver qué pasó. No por su labor profesional, no por todo lo que brindó durante la semana que vos no estuviste, sino por un pronóstico que hizo hace aproximadamente un mes y medio y venía pidiendo insistentemente la convocatoria de un futbolista de San Lorenzo a la selección. Sí. Verdaderamente pensé que ese llamado de Alejandro Sabela para ese futbolista que pedía nuestra compañera Cintia Ottaviano... Estaba triangulado con Cintia el llamado. Sí, no iba a llegar, pero bueno, así que ahora Ricardo Echegaray debe investigar a Cintia Ottaviano para saber si tiene parte o no del pase de Julio Bufarini, del convocado Bufarini a la selección. Sí, selección local, que va a jugar frente a Brasil, no los chicos que van a jugar mañana, Messi, Di María, Higuaín... Por algún lugar se empieza. Pero es un comienzo y Cinti decía, Bufarini tiene que estar en la selección. Cada vez que hablamos de San Lorenzo venía un pedido en ese sentido. Yo le decía. Bueno, lo convocó Sabela. Me hace acordar a Cuchufo, me hace acordar a Cholo Simeone, el León Bufarini. No fue el único llamado sorpresivo, también lo convocaron a Ricardo Centurión, al Huachiturro de Racing. Mira vos. va a integrar la selección local. El 19 de septiembre ese equipo jugará frente a Brasil. El de la foto, digamos. Exactamente. Mirá, el del perfil, loco, en Facebook. Así armado. Son las cosas. Bueno, gracias. El que sabe, sabe. Sí. Ya sé. Claro. Eso sí. Muchas gracias, Otaviano. No, por favor, chicos. No te más, y ojo, Otaviano, con Piatti. Ya te lo voy anticipando. Ojo con... Lo tengo que ver un poquito más a Piatti. Ojo. Se me escapan las palabras. Hombre, joder. Qué lejos que queda España. Qué cansador que es viajar, joder. Se me escapan las palabras, se me van al aire. Cada vez que grito que no puedo. Que se me escapan las palabras, se me van al aire. Cada vez que ando por la libertad. Que se me escapan las palabras, se me van al aire. Cada vez que grito que no puedo. Que se me escapan las palabras, se me van al aire. Cada vez que hablo por la libertad. Ay, se me escapan, se la van. Se elevan en el aire, se trenzan con el aire, se esfuman en el aire. Y como el humo que me meto en el cuerpo para poder olvidar. No es el viento el que se lleva lo que siento, no es el viento. Ay, no es el viento. Las palabras. Hay alguna gente que se está haciendo las palabras últimamente en Argentina. Palabras feas, digamos, que se le van a veces. Sobre todo en los viajes, ¿no? Ahora lo puedo decir. Dicen palabras feas, pero llevan un montón de bolsas de compras, ¿no? Es como la gente que dice tengo hambre, pero con la boca llena. Decís, ¿qué me está diciendo? Famoso de M2. De los años de la dictadura, tapó muchas conciencias. Sí, absolutamente, claro. La gente iba y viajaba y compraba como loca, llenaba los lockers de los aviones a reventar, los tenía. Y entonces volvían acá con la idea de que acá no pasaba nada. ¿Viste? Es raro eso. ¿Cómo, perdón? Voy a hablar de eso hoy. Es muy importante. Para mí es uno de los... Viste que hay una cosa que está buena, que es cuando uno está en un viaje al extranjero, esas cosas, tomás como cierta distancia de las cosas que uno ve cotidianamente, sobre las cuales también elabora una crítica, un criterio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay como una posibilidad de verlo de otra manera. Y yo lo que veo es que la queja argentina está enfundada en eso, digamos, en una mentira. Está vestida esa queja de algo ilegítimo, algo así como la gente que pide Estado, pero ¿sabes qué? Alrededor de ese pedir Estado está una sistemática idea de cagar al Estado, digamos, de abandonarlo, de traicionarlo, de hacerle trapisondas, trampas, etcétera. Entonces me parece que lo que se encuentra es eso, es la legitimidad en la construcción de algo. España, en algún sentido, si tiene un funcionamiento más o menos interesante en la infraestructura y demás, tiene que ver también con que hay un aporte a eso. Hay una relación. Entonces, todo se trata de eso. Ustedes que saben más de política, todo se trata de la relación sociedad civil-Estado. Entonces, si hay ganas de que exista un Estado, ese Estado empieza a existir y arma bien las cosas, ¿no? Quiero hablar en algún momento, Lucho, de la formación cultural de la clase media argentina. Sí, claro. Porque allí está el hijo del borrego. El hijo del dorrego, diría. Mirá, se me escapan las palabras. Vieron la tapa de noticias hablando del tema, digamos, porque es interesante también cómo como condensación de esta cosa que está apareciendo en algunos sectores que se quejan y que después hacen este tipo de cosas. ¿Qué dice, ¿no?, la tapa? Yo no la vi. Es una especie de caricatura de Cristina Fernández de Kirchner, de la presidenta, en una situación absolutamente erótica. Vimos el video. Ah, sí. Por un video que claro, se mostró el video, ¿no? Ah, le mostraste el video. A los chicos. Sí, un video de una banda venezolana argentina que habla sobre la excitación del exactamente, poder. Sí, los tres. Pero no, yo leí también las declaraciones de ellos y salieron a decir como, bueno, esto no es estrictamente acá. Hay una significación que le da la revista Noticias, no la banda. Eso es también una de las cosas importantes, ¿eh? Ay, 9 horas, 21 minutos. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Quiero hablar de una ciudad y te quiero hablar de un escritor que escribió sobre su ciudad. Quiero hablar de Haroldo Conti. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Los hombres se reconocen por su forma de guerrear y por su forma de amar. También vamos a hablar de sus mujeres. Felipe Varela, del nacimiento al pronunciamiento y la muerte. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional. La radio pública argentina. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 22 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días. Nacional. A todos los argentinos, la radio pública. La viva Radio Nacional, la escucho todos los días. La mejor información está en Nacional. Hay algo que me gustaría que aclararan. Creo que te estás equivocando. Tampoco nos vayamos a los extremos. La cuestión de la verdad. Necesito una respuesta. Ustedes hubiéramos creído en la trampa como siempre. No quiero parecer un amargo. ¿Querés que te diga lo que piensas? Es bueno informarse con humor. Estoy de acuerdo con tu editorial. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Debate, debate, debate. Gracias por escucharme. Voto optativo a los 16 años. Estoy de acuerdo y creo que es una política muy acertada en cuanto a la inclusión de los pibes en la política. Como herramienta que ellos pueden tomar en el día a día y que les va a servir para transformar todos los espacios en los que se mueven. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Mañana más. Sí, 9 horas 24 minutos. Si mirás las estadísticas, Lucho, dicen que durante el mes de agosto llovió como nunca había llovido en agosto durante los últimos 90 años. La semana esta pasada también hubo lluvias que afectaron a distintos lugares de la provincia de Buenos Aires: Bolívar, Saladillo, General Alvear, Pehuajó. Y estuvieron haciendo un sobrevuelo, sobrevolando la zona, viendo el grado de afectación, y el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, dijo que van a atender caso por caso y que van a escuchar todos los reclamos tratando de brindar la asistencia necesaria a los productores agropecuarios. Vamos a ver entonces qué fue lo que vieron. Estamos comunicados con Luciano Timerman, que es coordinador del Comité de Consejo del Consejo Provincial de Emergencias. Timerman, Lucho Galende, siento a Tabino de este lado. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Lucho? Buen día, ¿cómo va? Bien, ¿qué fue lo que vieron con el sobrevuelo y más o menos cuál es el diagnóstico que pudieron sacar, Luciano? Bueno, en el día de ayer hemos sobrevolado, como bien ustedes dicen, las zonas afectadas por las fuertes lluvias en la provincia, con el ministro Casal y gente del Ministerio de Gobierno. Todas las zonas de Alvear, Tapalqué, Bolívar, 9 de Julio, Bragado, Pehuajó, Carlos Casares, Trenquelauquen. Y lo que se ve desde arriba es que, bueno, que... Que sería Ruta 5, ¿no, Timerman? Ruta 5, por ahí. Toda la Ruta 5 hemos hecho de punta a punta, sí, así es. Se ve que tanto el Salado, como el Arroyo de los Flores, como el Saladillo, como algunos canales, como el Arroyo Tapalqué, están volviendo lentamente, o sea, está bajando el agua, está escurriendo, pero bueno, todavía queda bastante agua en los campos y, como dijo usted, el gobernador ha determinado que se evalúe caso por caso la situación de cada una de las personas para poder ir brindando una solución. En cuanto a las rutas, tanto las 5, 225, todas las rutas nacionales y provinciales se encuentran perfectamente transitables, lo mismo que la mayoría de los caminos rurales. Si bien todavía quedan algunos caminos anegados, bueno, está escurriendo el agua por ahí en estos caminos un poco más lento. y sobre todo la parte de los cascos en las ciudades están fuera de peligro de inundación por el momento, ¿no? No corren riesgo. Y no hay ningún paraje que esté aislado, que la única vía de comunicación... Ay, ah, hablando de vía de comunicación, justo se cortó, digamos, o sea... Es una palabra que no se puede decir cuando uno está hablando no. por teléfono, digamos. Está prohibido. Pero ahora seguramente vamos a retomar y nos va a poder decir si hay evacuados o no, Lucho, porque uno de los temas también es que decían que había 30 personas evacuadas sí. y que estaban evaluando la posibilidad de que volvieran a su casa hoy. Pero vamos a ver si esta situación mejoró o no. En los contratos, incluso cuando sacás un teléfono celular, te dicen nunca, no jamás, mientras esté hablando, diga vías de comunicación. Claro, porque tú empieza automática. No, a mí me interesa también qué es lo que pasa en términos económicos con esta inundación, a ver si la provincia de Buenos Aires va a tener o no algún tipo de afectación. Retomamos la comunicación entonces con Luciano Timerman. Le pido, Timerman, por favor, que no diga vía de comunicación porque se corta automáticamente. Le quiero preguntar sobre los evacuados, Timerman, a ver cuál es el diagnóstico que hay, cuántos son. 30 evacuados en el municipio de General Paz y 10 personas evacuadas en Pilar por desborde del Luján nuevamente, pero ya han regresado a sus hogares y estamos en permanente comunicación con los municipios y las defensas civiles locales para evaluar la situación de cada uno de ellos y previendo si vuelve a llover o si vuelve a haber evacuados, bueno, desde el Ministerio de Desarrollo Social, la cartera de FRE, poder colaborar y asesorar y brindar asistencia, ya sea en frazadas, colchones, alimentos, botas, abrigo, a la gente también. Buen día, Timerman. Cintia Ottaviano. ¿Qué tal, Cintia? Bien, muy bien. Bueno, una de las críticas que se escuchó fue la de Ricardo Alfonsín, diciendo que esto ocurre, que estas inundaciones son consecuencias de la falta de inversión en infraestructura. Mirá, lo que yo te puedo decir, no soy muy experto en la temática de infraestructura, es que hay campos anegados que no están cerca ni de ríos ni de arroyos, que hayan podido verse afectados por el desborde de los mismos, sino que fue por la cantidad de agua que llovió. Ha llovido más de 1.500 milímetros en lo que va de febrero a ahora, y en el último mes ha llovido más de 300 milímetros en algunas zonas. O sea, esa es agua que ha caído del cielo, de lluvia, que no se va porque las napas, la tierra ya no absorbe más. No tiene a dónde salir porque no tiene un canal, no tiene un río, un arroyo cerca. Sí, efectivamente hay algunos arroyos como el Salado, el Alvear, el Terpalqué, que han desbordado, pero también tiene que ver con la cantidad de agua que ha caído, no con la falta de obras de infraestructura. Ahora, también es cierto que cada vez llueve más por el cambio climático, lo sabemos más o menos todos. Exactamente, o sea, yo no soy experto en cambio climático, pero sí soy experto en emergencias. Y antes tenía una o dos emergencias y ahora tengo más fuertes o más graves o más súbitas. Claro. O sea, algo está pasando con el cambio climático, por eso la provincia está invirtiendo, está trabajando fuertemente en la concientización de la gente en esta temática, que bueno, que genera que llueva más, llueva en otras épocas, haga más frío más fuerte, haga mucho más calor, haya un clima más subtropical, o sea, algo pasa efectivamente. Está claro. Timerman, respecto de la evaluación sobre los efectos económicos que pueda tener esta inundación, ¿hay alguna cosa en concreto o es todavía demasiado pronto para decirlo? Eso lo está trabajando directamente el Ministerio de Asuntos Agrarios, que están evaluando y trabajando ese tema. La verdad que no es el mismo partido. Ok, muchísimas gracias por su tiempo, Timerman. No, por favor. Ha sido un placer. Salud. Luciano Timerman, coordinador del Comité del Consejo Provincial de Emergencias, contando, bueno, efectivamente, de qué se trató esta recorrida en el día de ayer y más o menos el diagnóstico que pudo haber con las zonas más afectadas, aquellas que están, por lo que entiendo yo, geográficamente vinculadas al río Salado, que está, digamos, como en la zona de la Ruta 5, Carlos Casares, Trenquelauquen, Pehuajó, ese tipo de localidades han sido las más afectadas, ¿no? Así lo ha dicho, pero es cierto también que hay que empezar a no prever, porque naturalmente las lluvias caerán, pero sí a partir de la cantidad de lluvias que todo el mundo reconoce que cada vez son superiores, ¿qué obras de infraestructura son necesarias hacer para que esto no se siga repitiendo? Lo habíamos visto en Azul, que sí reconocían directamente que allí había obras que no se habían hecho con la gestión anterior y que esperan que se puedan hacer con esta, pero entonces es hora que se tome un poco de cartas en el asunto para no estar lamentando permanentemente esta situación. 9:30 en este momento, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. en Buenos Aires, 12 grados, 4 décimas, la humedad 77%, cielo parcialmente nublado. Audiencia de conciliación entre Córdoba y la Nación por fondos coparticipables. La reunión convocada por la Corte Suprema se produce a partir del reclamo de la provincia mediterránea de 1.040 millones de pesos en concepto de deudas previsionales. La diputada Carmen Nebreda advirtió que nunca vieron los números que utiliza la provincia para reclamar. Me parece que la instancia de hoy no va a avanzar, parte desde un convenio que es contradictorio, pero también se parte de una politización por parte del gobierno de Córdoba muy fuerte de este tema. Se trata de desdiferenciarse de la nación y no buscar realmente el dinero que necesita la caja para sostenerse. Nosotros como trabajadores, la propia CGT, siempre hemos estado tratando de tener los números y nunca nos dieron los números que da Córdoba como la deuda. 6 de cada 10 pymes continúan con rentabilidad positiva pese a la crisis mundial. Lo reveló una encuesta de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa que indica que se mantienen firmes a pesar de la coyuntura económica más delicada. El relevamiento realizado a fines de agosto admitió que existen señales de alerta, pero aclaró que estas son reducidas frente a otras oportunidades. El tiempo. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, 12.4, la temperatura, la humedad 77%. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. La información es actualidad. Mañana más. Nueve horas 33 minutos, Carlos Ulanovski, ¿cómo va? Bien, bien. Por suerte, bien. Me alegra mucho. Bueno, hoy a las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural Paco Urondo de la Facultad de Filosofía y Letras se va a realizar una mesa redonda muy atractiva, me parece, muy atractiva, sobre Roberto Fontana Rosa, la literatura, el fútbol y el teatro. Mirá qué buena noche. Sí. Fontana Rosa y la literatura va a estar a cargo de Luis Chitarroni. Fontana Rosa y el fútbol por Reinaldo Siete Case. Y Fontana Rosa y el teatro por Francisco Javier. Y los actores Román Caracciolo, Julián Howard y Roberto Sáiz van a interpretar textos futbolísticos de Fontana Rosa. Ellos son los actores de un grupo ya muy emblemático del off local, que se llama Los Volatineros. Sí. Bueno, van a ser textos futbolísticos de Fontana Rosa. Todo esto con entrada libre y gratuita a partir de 18:30 en el Centro Cultural Paco Urondo de Filosofía y Letras, 25 de mayo, 217, planta baja. Me acuerdo del viejo Casile, viste, que viene a ver la final acá entre Central y Newell, la famosa palomita de Aldo Pedro Poy. Y el viejo Casile estaba tan entusiasmado que cuando ve el gol, ¡pum!, palmó, ¿viste? Sí, palmó. Pero es un cuento, ¿cómo se llama el cuento? No me acuerdo. Creo que se llama, pone la fecha estricta del día en que se jugó el partido, que tampoco me lo acuerdo. Pero sí, fue en el 71, no sé si fue el 19 de diciembre del 71. Por ahí andaba, es como un cuento espectacular. Diga. Bueno, eso, y lo último es que recibí y agradezco la revista Hecho en Buenos Aires. En realidad la compro yo, la revista Hecho en Buenos Aires, se la compro al vendedor Rubén Almada. Está Roberto Pettinato en la tapa diciendo el rock de hoy no es nada. Vale 7 pesos la revista y 5 pesos los recibe el vendedor, y eso es lo que le permite salir de su condición de calle. Ya, qué bien. Sí. Gracias, Ula. Mañana más. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al cero... Che, me cambiaron los teléfonos. Qué bueno que vuelva Glenn Miller a este programa. No, no es Glenn Miller, esto es Miles Davis. Como había cornetita. No, cornetita le mando. Es el 4999-8700 y el 0810-222-0870. Y entonces, aló. No sé lo que ciertos medios masivos inspirarán, pero lo que exhalan es falta de respeto hacia las mujeres, violencia, y como no tienen argumentos ni palabras para poder defender lo suyo, recurren a la grosería y a la falta de formación. Gracias, habla Elsie Villarreal. Inspiro, exhalo. Bueno, Luciano, Cintia podrá decir lo que quiera, pero para mí tardaste un montón, viejo. Yo te extrañé un montón. No te vayas más de vacaciones. Irene de Saavedra. Estás loca, Irene. Claro. Yo te quiero decir una cosa con toda claridad. Yo trabajo para tomarme vacaciones, si no, no trabajo. Igual harías vos, digamos. Yo creo que todos los que trabajamos, lo que hacemos es trabajar para poder tener nuestras vacaciones. Como ¿no? decía Soriano, trabajar para ganar tiempo. Sí, exactamente. Si eso uno invierte tiempo en tiempo. Ahora la ecuación es mala, porque uno trabaja 11 meses para 11 meses y medio para 15 días. Estoy de acuerdo. Yo creo que es preferible no laburar y estás 12 meses no. viviendo la... No. La fórmula... Primero de mayo. Viviéndola. No, pero la fórmula es 8 meses de trabajo, 4 meses de descanso. Bueno, ¿Estiro? De eso te queríamos hablar. Sí, claro, yo también. Buenos días, soy Esther de Bellavista. Quería decirte, Lucio, me alegro que estés, todo muy lindo, los quiero mucho, los escucho siempre. Silvia, sé que ayer anoche estuviste tuteando con Víctor Hugo, un grande. Me alegro, mucho, mucho los quiero y les deseo lo mejor. Un beso, chao. Gracias. Ayer no se acá ríe, Greta, no, acá es. Greta, bueno, saluda a Lucho y también felicita a Cintia, por su participación en Bajada de Línea y los tweets. Es cierto, muchísimas gracias, me río, Lucho, porque la semana pasada, al hacer la presentación y contar que vos no estabas, que no sos Lucio, sino que sos Luciano, te acaban de sumar a esta onda. No, yo soy lo que la gente quiere, bueno, no te das por... contaba que acepto a un Silvia, acepto a un Cecilia, y efectivamente, recién llamaron y Silvia, hasta un Silvia y Cecilia llegó. ¿Y estuvo en el programa del relator? Estuve ayer en el programa de Víctor Hugo Morales, sí, excelente, la verdad es que muchísimas gracias por la invitación, Murales. Se lo ha dicho él. Sí, Morales, también le cambia. Estamos cambiando el nombre a todos. Y a la Chechu Sainz, a Tristán Noblía, que trabajan en la producción, y a Bernabé, el tema era papel prensa, y entre los invitados a tuitear, me tuvieron que abrir la cuenta de Twitter, porque sí. Yo no tengo Twitter, así que abrieron la cuenta y ahí estuvimos tuiteando. Se armó picantito. Cuidado con Tristán, que es un turro, yo lo conozco. ¿Tristán Noblía? Sí, hace años lo conozco. Sí, yo también, hace años, mira, cuidado, 10 años que me conozco. Señor. Hay gente por todos lados. Se ve agarrado. Bueno, la gente se manifiesta por lo de la tapa de noticias que estuvimos comentando recién. Y Eduardo dice, lo de noticias no es tan grave que no da lugar a para el comentario del cómico, dice. Bueno, está bien. Y por otra parte, Greta deja, por si quieren recordarla, cuál es la ley que viola la tapa de esta revista. Sí. Y manda un link para que aquel que esté interesado pueda revisarla. Pero viola una ley, más allá de la ley que viola como una ley, yo te diría, elemental, digamos, de respeto, ¿no? Es como... Me parece que es eso. Igual hay algo ahí que está haciendo ruido feo, ¿no? Que tiene que ver con, primero, es un ataque hacia el goce de una mujer. Sí, claro. Además es el ataque al goce de una mujer con poder. Y hay ahí una tecla que está sonando el liberalismo conservador de intento de disciplinar el goce del otro, ¿no? Disciplinar el goce de aquel que no es como uno. Y claramente es una etapa en la cual desprecia a la mujer porque considera que una mujer que goza es una mujer a la cual se le puede atacar políticamente, ¿no? Que el goce de la mujer es un arma política de desprestigio. Y allí hay que pensarlo como no como una estrategia pensada y organizada por un gran laboratorio, pero sí por los prejuicios que atacan a los hombres y mujeres, incluso que trabajan en ese en ese medio, en esos medios de comunicación, porque no aparecieron jamás ni Menem, ni Cavallo, ni De la Rúa, no, claro, masturbándose no, de forma supuesto. Grotesca, y sí lo hace una mujer, sí. Como si la mujer estuviera prohibida la masturbación y estuviera prohibido el goce. Ah. Digo, como si una mujer que se masturbara fuera menos mujer, o fuera otra cosa de lo que el concepto que ellos tienen de mujer, ¿no? Ahora, yo habría, y después digo, paso a cuál es la importancia periodística de que una mujer, desde la presidenta hasta Sor Juana Inés de la Cruz, se masturbe. Uh-huh. Digamos, no tiene ahí hay algo que hay que pensar, que es la intimidad de esa persona, la privacidad de esa persona, el recurso a utilizar la imagen privada de esa persona, aun cuando sea metafórico. Digo, nadie se mete en la vida privada de los editores de revistas, uh-huh. Nadie se mete en la vida privada de los empresarios periodísticos, uh-huh. Porque la verdad no corresponde hacerlo. Si uno lee el articulado de la Constitución Nacional, dice que todo lo que haga uno puertas adentro es privado. Ahora, obviamente esto no tiene que ver con el hecho de la vida personal de Cristina, pero apela a esa sanción, apela a la sanción social sobre el goce femenino, ¿no? Yo lo pensaba también desde el lugar de, digamos, del lugar del editor de una revista, es rascar el fondo de la olla, ¿no? Si uno hace pero una tapa, claro. Claro, si uno pone una tapa con esa, sí, claro, hace mucho por tiempo, supuesto, pero me ya parece mucho que no le queda. Sí, ya, pero viste cuando decís, loco, se dan cuenta de lo que están haciendo, se dan cuenta de qué se trata, lo que están queriendo transmitir. Por eso me parece que es rascar el fondo, porque hay muchas cosas para criticar al gobierno, obviamente, nadie está diciendo que no. Hay un montón de cosas que se pueden decir en contra del gobierno, sobre las políticas del gobierno. Ojalá pudiéramos estar hablando mucho más de eso, en vez de estar hablando de ideas. Claro, de ideas, en vez de estar hablando de la torpeza que se exhibe muchas veces en el ámbito de la comunicación, ¿no? Acuerdo absolutamente con lo que vos decís, eso de la rascada del fondo de la olla, ¿no? Porque la fuente informativa es tan lábil, tan insignificante, sí, sí. Tiene que ver con un grupo musical venezolano, también integrado por algunos argentinos, que graba en Miami, claro. Que hizo un videoclip con eso, o sea, nada, uh-huh. Nada, digo, como fuente informativa es nada, y ellos lo convierten en la tapa de una publicación. ¿No? Ahora, la revista Noticias se ha vuelto un medio sensacionalista hace mucho tiempo. La intencionalidad es esta, que estemos hablando ahora de esta revista, que muchos vayan y lean la publicación que tiene internamente. Aclaremos que no es la intención, que para que muchos vayan. No, la de ellos. No, pero digo, no es la nuestra. No, por supuesto. Lo que sí creo es que hay un altísimo nivel de degradación periodística y que uno de los grandes ejemplos son las cartas que se intercambiaron Paolo Roca con la presidenta, y después en un ratito también podemos hablar de este tema, porque el diario Clarín directamente hizo una nota poniendo textuales como si hubieran entrevistado o escuchado lo que decía Paolo Roca, y el fin de semana el propio editor Ricardo Kirchbaum reconoció que esto nunca fue así, sí. Que nunca escucharon de manera directa los dichos de Paolo Roca, que fue una nota hecha como si Paolo Roca hubiera hablado. Sí, y lo dice. ¿Qué? Lo dice. ¿El texto está originado en la carta de Paolo Roca? No, ni siquiera. No, después te cuento bien todos los detalles, pero hay un nivel de degradación periodística que, Ula, te juro, yo nunca pensé que íbamos a llegar hasta esta instancia. Nunca. Están confundiendo mucho a la gente, eso es lo que parece, qué sé yo. No concuerdo, ¿no? Me imagino de no, yo ¿qué? Creo que el momento del periodismo independiente, a este periodismo me refiero, creo que está viviendo un momento de brillantez absoluta. Me parece una maravilla lo que está pasando. Pongo en esto a Jorge Lanata como a Dalid. Y le quiero decir... ¿Cómo a quién? A Dalí. A Ladid. Salvador Dalí. Salvador Dalí. ¿Qué tiene que ver? ¿Usted porque estuvo en cada qué? ¿De qué habla este Edelit? Señor? ¿Edelit? ¿Qué es? Edelit, calzoncillo. Sí. ¿Cómo Edelit? Quiero decir... ¿Está hablando de los calzoncillos? No, le estoy hablando del periodismo. Del periodismo, señora. Cuando yo hablo del periodismo, debatamos. No se enoje, no se ponga así. Solo debate cuando tuitea. Respire. A mí no me tuitea. Magallanes, respire. El dedito y el tono, por favor. Respire, Magallanes. A mí no me tuitea. Respire. ¿Quién le tuitea a usted? Perdón, estoy congestionado. Está congestionado. Respire. Ahí le puse música de Rabí. Ahora sí, ¿no? Una ciudad que se dedica al amor y tiene su porcentaje profundo en el cambio. Tenemos que encontrar un líder que ame. Un líder que proponga amor. Y yo creo que en esa función estamos ahora. No tenemos un líder opositor. Acabo de hacer la elipsis perfecta que pretendió Mauricio Macri. ¿Qué? Esto. ¿Cuál? Un líder con amor frente a la confrontación. Situación. Él es amor junto con... La elipsis perfecta acabo de hacer. Gracias, Magallanes. De nada. Sí, no sé. No sé, yo tampoco. Comienza Espacio Publicitario. Nacional en Twitter, arroba la radio pública. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Tu personal se estira todo lo que vos necesitas. Durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. ¿Escuchaste bien? Todas tus recargas tienen doble de crédito durante el mes. Además, si sos socio de Club Personal, tenés triple de crédito. Personal en septiembre se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 47 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Voto optativo a los 16 años. Sí, estoy al tanto del proyecto. A mí me parece que sí, que está buenísimo para que nos puedan escuchar. Muchos chicos yo sé que no tienen mucha idea de esto, pero hay otra mitad que sí sabe y tiene muchísimas ganas de participar. Está buenísimo. Soy militante hace ya un par de años y estoy con Segundo Centenario y la verdad que me encanta, me gusta mucho participar. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. Laura Ross adelanta su próximo disco, viernes 21 de septiembre a las 21 horas en el Teatro del Viejo Mercado, Lavalle 3177, Capital Federal. Anticipadas en tuentrada.com. Laura Ross en concierto. Fin espacio publicitario. Mañana más. Santiago Lucía. Aún no se completó, Luciano, la sexta fecha del torneo de Eva Perón, porque va a terminar hoy con dos partidos. De todas maneras, ya han jugado al menos los equipos más populares del país. Los cinco grandes han tenido su participación en este sexto capítulo. Y creo que puede haber una mirada ya bastante crítica y analítica de lo que viene sucediendo en el campeonato. Por ejemplo, uno cuando hace una lectura de la tabla de posiciones encuentra que los primeros 11 equipos, o sea, del primer puesto al undécimo, solamente hay 4 puntos de diferencia, lo que claramente marca que es un torneo muy parejo. Siempre se habla de la paridad que hay en el campeonato argentino. Sucede que la paridad no es sinónimo de calidad y venimos viendo partidos poco atractivos. Afortunadamente, ayer hubo un punto saliente en esto de no encontrar atractivos ante un partido de fútbol, que fue lo que sucedió con River y con Newell's. Y de hecho, el equipo que está liderando el campeonato, que es Boca, es uno de los que tiene más cuestionamientos por lo que no genera en realidad, porque tiene muchísimas herramientas Boca desde lo potencial, desde las individualidades, como para entregar una versión bastante más atractiva del juego, y sin embargo sigue en este esquema de un equipo conservador, utilitario, que si con poco le alcanza, eso ya es suficiente. Ayer empató con Argentinos Juniors, ese punto de todas maneras le permite a Boca ser el único líder del torneo, por ahora, porque hoy juega Godoy Cruz de Mendoza y tiene la chance el equipo mendocino, en caso de ganarle a Lanús, de alcanzar a Boca en lo más alto de la tabla de posiciones. Pero con esta sensación de no brillar, de no tener un valor agregado desde la calidad y desde la potencia que tiene, del potencial que tiene el plantel, Boca sigue dominando el campeonato y por ahora sin bastantes inconvenientes y sin un equipo perfilado como para ser el competidor de Boca. Vamos a escuchar a Julio Falcioni, el técnico justamente de Boca, que después del empate en la Paternal hizo un análisis de su equipo y también podemos entender si estos cuestionamientos lo rozan o no al técnico de Boca. logramos ser más profundos, creamos las mejores opciones, no pudimos marcar la diferencia. Y yo creo que Boca ya desde el comienzo del segundo tiempo empezó a aprovechar mejor los espacios, empezó a ganar espalda, creó las mejores situaciones y a correr al adversario. Yo digo de que no recuerdo ninguna jugada en el segundo tiempo, casi no recuerdo que Argentina haya cruzado la mitad de la cancha en el segundo tiempo. Así que creo que Boca dominó, manejó, más allá de algún pelotazo que haya salido. No me acuerdo de ninguna participación activa de Ustari en el segundo tiempo, por lo menos. Entonces quiere decir que Boca manejó, dominó, intentó ser profundo, creó las tres o cuatro mejores que hubo para definir el partido. Por eso uno se va tranquilo, porque sabe que en el trámite general fue más importante que el rival, pero no se pudo definir, ¿no? Dentro de las cosas a destacar, para tener una mirada optimista de lo que dejó hasta aquí la sexta fecha del torneo, una tiene que ver con la victoria del único equipo grande, que es San Lorenzo. El resto de los cuatro equipos grandes no pudieron ganar, tuvo un buen rendimiento San Lorenzo, y me parece que hay todavía una mirada para ser más optimista todavía con San Lorenzo, y tiene que ver con la participación de una individualidad, uno de los futbolistas que no había podido debutar con la camiseta de San Lorenzo porque su pase estaba siendo investigado por la FIP, el de Ignacio Piatti. Finalmente, claro, se consiguió la habilitación, jugó, demostró por qué fue uno de los jugadores más buscados durante el mercado de invierno. Realmente tuvo un muy buen rendimiento y elevó el nivel que venía mostrando San Lorenzo en los últimos partidos. La otra individualidad muy destacada de la fecha fue Rodrigo Mora, con el gol que hizo el uruguayo de River. Hizo un gol de potrero. Uno cuando ve la repetición del gol se da cuenta que ese tipo sabe. Es difícil proyectar hasta dónde puede llegar, porque recién ayer fue su primer partido, pero hay acciones de juego que uno puede percibir claramente cómo un jugador puede ser vivo, pillo, pícaro, y no solamente en el gol que convirtió el uruguayo Rodrigo Mora, sino que participó en los tres de River. Había mucha expectativa por lo que podía generar este nuevo sistema que implementaba Matías Almeida. ¿Qué es lo que buscó Almeida? Jugar con tres delanteros, algo que hacen muy pocos entrenadores en la Argentina. Ayer lo puso a Funes Mori, a Trezeguet, venían jugando, e incorporó al ataque a este uruguayo, Rodrigo Mora, y fue decisivo en cada uno de los goles que convirtió River. Coincido con Hernán cuando hablaba del programa, cuando abríamos el programa, que hablaba de la apuesta y de asumir riesgo y de tomar el rol protagónico. No es poco hoy en el fútbol argentino que se salga a pensar el partido desde ese lugar, y que si River, que todavía no tiene definida una identidad, o por lo menos ha variado durante el ciclo de Matías Almeida, que haya elegido este camino, el de la apuesta ofensiva, que tiene obviamente muchísimo que ver con la historia de River. Y precisamente Matías Almeida, el técnico del Millonario, hablaba después de este empate, que quedó con un sabor a frustración por una parte, desde el resultado y por un error individual del uruguayo Carlos Sánchez, pero desde lo conceptual me parece que River ayer dio un paso importante adelante. Creo que más allá de 3-3, si uno viene el partido, digamos, te da esa sensación rara de decir que River no lo ganó. Por ese lado me quedo totalmente conforme. Este es un partido que lo comparo por ahí con el de San Lorenzo, o que lo comparo con el partido de Colón, y realmente este es el River que pretendemos, más allá del resultado, el River que va a conseguir resultados positivos y que va en busca de cosas importantes. Lamentablemente se terminó 3-3, pero la propuesta fue buena y creo que River superó a Newell's. Lamentablemente la lesión que sufrió Gabriel Mercado es una rotura de ligamentos cruzados, debería estar más de 6 meses inactivo, y sí hubo un cuestionamiento a Almeida, y con argumentos y fundamentaciones, y es que lo que tiene que ver con la conformación del banco de suplentes. Muchas veces no se mira a los futbolistas que se llevan al banco de suplentes, digo, por el público en general, y es cierto que los entrenadores piensan en las alternativas de recambio siempre con una mirada ofensiva y de querer ganar el partido con lo que van guardando en el banco de suplentes. Ayer no llevó ningún defensor Matías Almeida al banco de suplentes. Por eso cuando Gabriel Mercado se lesiona, pasa Carlos Sánchez a ocupar una posición que no es natural para él. Después termina cometiendo el error. Pero es cierto que en la conformación del banco de suplentes, seguramente Almeida hizo una lectura que no fue la correcta, porque tenía que tener al menos una alternativa de recambio en caso de que suceda un imponderable, como le pasó ayer lamentablemente al Gabi Mercado. Boca, el único puntero, tiene 13. Newell's, que jugó un gran partido en el Monumental, tiene 12. Son los dos equipos que están más altos en el torneo Eva Perón. Mañana más. Mañana más. Sí, prensa, querido. le va? Bien, ¿usted? Bien. ¿Por qué está reflexivo? ¿Qué sí, pasa? ¿Está distraído, disperso? ¿De qué se trata? Todo junto. Respire. Todo junto. Respire un poco. Respire y piense y hable, ya que estamos. Igual una pavada lo de... A ver. Lo de sí, sí. Sí, tri, no, es un chiste, obvio. O sea, una pavada el que venga, una pavada el que se haga tanta bambolla. Sí, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido, ¿no? No, vamos a hablar de cosas más o menos interesantes, porque también yo creo que hay un problema en general en la política y en cualquier discusión crítica que hay en este momento, que es que la puntería está muy baja, ¿viste? Eso es lo que yo noto, sí. O sea, hay como una cosa medio berreta alrededor de la forma de pensar, como que no hay un ánimo de estar complejizando las cosas, sino todo el tiempo de sintetizarlas, simplificarlas y bajar, digamos, como cosas más fáciles, ¿no? Hoy abrí el diario Tiempo Argentino y me encontré con esta nota. El 80% de los argentinos no se siente afectado por la regulación cambiaria. Ya. Entonces uno empieza a ver que hay como dos países, por lo menos. Ah. Un país que no se siente preocupado por la cuestión del dólar, por la cuestión de los viajes al exterior, por la cuestión de la importación, y hay otro país que sí, ¿no? Si uno se adentra en la nota, las dos preguntas que hizo la consultora X de Artemio López, que fue hecha entre el 27 de agosto y el 2 de septiembre, sobre 1.200 casos, en encuestas 1.200 casos es mucho, se hizo a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y ante la pregunta en qué medida lo afecta personalmente a usted o a su hogar el impuesto del 15% sobre las compras con tarjetas de crédito en el exterior, el 82,5% dijo poco o nada, el 11,4% mucho y bastante, el restante es no sabe, no contesta. Y en qué medida lo afectan personalmente a usted o a su hogar las restricciones en las compras de dólares, poco o nada 77,9%, mucho o bastante 14,8%. ¿Qué es lo que demuestra esto? Que en realidad las políticas de control de cambio del gobierno nacional afectan solamente a ciertos sectores de la clase media. Obvio, sí. Y la clase media alta. Pero eso no es tema para descartarlo. Sí, no. No estoy haciendo un utilitarismo Stuart Miliano acá. No estoy diciendo que hay que perjudicar a las minorías en favor de las mayorías. Lo que digo es, primero determinemos dónde está el sector del problema. ¿Dónde está el problema? ¿A quiénes afecta? ¿No? Afecta a ese decibel económico, un decibel que tiene mucha posibilidad de opinión, que tiene mucha posibilidad de presión, que es un grupo de presión poderoso porque tiene mucho dinero, porque la mayoría de ellos están en los medios de comunicación, de un lado, de los medios opositores, pero también de los medios que uno podría reconocer como más cercanos al gobierno, porque la mayoría de los periodistas también ligados o que comparten ciertas premisas ideológicas del modelo económico del gobierno nacional, también son gente que vienen de la clase media o de la clase media alta. Por lo tanto, no hay ahí un prejuicio de clase. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es tratar de sacar eso. No hay una cuestión de clase, no hay una cuestión de prejuicio, porque incluso yo vengo de la clase media. Y a mí me parece que en los discursos de cierta lógica de la militancia kirchnerista, incluso de cierta lógica de los intelectuales kirchneristas, hay allí una culpa de clase media que ataca a la clase media como principal responsable sin hacerse cargo de pertenecer a esa misma clase. Y lo que quiero decir, vamos a ir a las noticias seguramente, sí, pero si después... Sí, me interesa que lo podamos ampliar, porque además vengo de una experiencia muy concreta en relación a esto. Lo que quiero decir es que no hay una sola clase media, sino que hay varias clases medias dando vuelta. Entonces, me parece que para ordenar un poco el debate, lo que voy a decir después no está pensado desde el prejuicio, no está pensado desde la lógica clasista de que la clase media argentina es lo peor que le pasó a la Argentina. Pero sí creo que hay que entrar a desarticular el pensamiento de clase media para poder pensar y reflexionar políticas hacia la clase media. Caramba, el tipo desprejuiciado va a venir después de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 9 décimas, la humedad 81%, cielo parcialmente nublado. En Consuegra, Chaco, 16 grados la temperatura, la humedad 93%, cielo nublado con lluvia. Bajan las aguas en la provincia de Buenos Aires. Lo aseguró el secretario ejecutivo del Consejo de Emergencia, Luciano Timerman, a la vez que advirtió que aún queda bastante agua en los campos. Hemos sobrevolado las zonas afectadas por las fuertes lluvias en la provincia, todas las zonas de Alvear, Tapalqué, Bolívar, 9 Julio, Bragado, Pehuajó, Carlos Casares, Trenquelauquen, toda la ruta 5 hemos hecho de punta a punta, tanto el Salado como el Arroyo Las Flores, como el Saladillo, como algunos canales, como el Arroyo Tapalqué, está bajando el agua, está escurriendo, pero queda bastante agua en los campos y el gobernador ha determinado que se evalúe caso por caso la situación de cada una de las personas para poder ir brindando una solución. El Día del Agricultor se celebró en el Chaco. En la localidad de Corzuela se realizó el acto central por el Día del Agricultor. Allí estuvieron presentes autoridades provinciales y nacionales. En la oportunidad, Carla Campos Bilbao, secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, dijo: nuestra presencia acá tiene que ver con la decisión expresa de nuestra presidenta de no solo crear un Ministerio de Agricultura, sino también en él una secretaría que trabaje no solo con la agricultura familiar, sino básicamente con su incorporación en la economía real. Y es así donde los consorcios son para nosotros la organización más evolucionada que tenemos en la Argentina para poder acompañar desde el gobierno nacional. Y hemos llegado ya a un punto donde estamos unidos, bien organizados, consolidados desde lo productivo, desde lo institucional. Tenemos una subsecretaría de Agricultura Familiar no solo en esta provincia, en las 23 provincias de nuestro país. Hay una institucionalidad de nuestro sector. Es el momento ahora, compañeros, de avanzar en lo que es la incorporación definitiva en el mercado y de tener una igualdad de oportunidades y de condiciones para poder vender mejor nuestro producto. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Tránsito intenso en los dos puentes Zárate Brazo Largo, desde Corrientes, Entre Ríos hacia Zárate. Máxima para camiones 80 kilómetros por hora. Recordemos también que en estos momentos mucho tránsito está ingresando por la ruta 3 desde la provincia de Buenos Aires, la 5 de La Pampa y la 7 de Mendoza. Para micros máxima 90 kilómetros por hora. Ernesto Riaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Se cierra la sexta fecha del torneo inicial a las 17:10 en Santa Fe. Unión va a recibir a Tigre. Debuta Neri Pumpido en el equipo santafesino. Dirige Néstor Pitana. 19:15 en el sur, Lanús va a recibir a Godoy Cruz con el arbitraje de Juan Pablo Pompey. El tiempo. En Corzuela, Chaco, la temperatura 16 grados, la humedad 93%, cielo nublado con lluvia. En Buenos Aires, 11 grados, 9 décimos la temperatura, la humedad 81%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 88 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 88 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. ¡Es radio! ¡Es Radio Nacional! ¡Somos, somos todos! ¡Radio Nacional! Información, información verdadera. Mañana más. Sí, 10 horas 5 minutos. Estimado Brien, ¿había quedado usted con los prejuicios, mejor dicho, con los desprejuicios? Con los desprejuicios dando hacia, vuelta, hacia la clase media. Sí. Porque habíamos hablado de que no había una clase media, sino que había varias clases medias. Y que lo que sí importaba era tener en cuenta que la clase media tiene mucho, es un grupo social con mucha posibilidad de presión. ¿Por qué? Porque tiene muchas posibilidades de comunicarse. Yo creo que hay que pensar a esas distintas clases medias con distintas formas y con distintas políticas. ¿Qué ocurre con respecto del dólar? Es una cuestión que vulnera los derechos de libertad de esos sectores de clase media alta acomodada. Si uno lo piensa, la verdad es una restricción. Para ellos es una restricción, para su autonomía es una restricción, incluso para algo que es interesante, que es pensar que por primera vez son disciplinados por el Estado de manera directa. ¿En qué sentido digo esto? La clase media alta está acostumbrado a que los gobiernos conculquen los derechos de los demás. Es decir, cuando hay represión policial sobre sectores populares y los sectores populares no tienen el mismo trato en las comisarías o en las agencias del Estado que tiene la clase media solamente por ser rubios y claritos, no hay allí conculcación de derechos, ni se vulnera la Constitución Nacional, ni hay dictadura. Cuando la Constitución Nacional o cuando los gobiernos no garantizan salud, vivienda, condiciones dignas de trabajo para la mayoría de los argentinos, las clases medias acomodadas y las clases medias altas acomodadas no ven conculcados sus derechos, pero tampoco ven la conculcación de derechos de los demás. Es decir, no hay una dictadura, no hay un totalitarismo. ¿Por qué? Porque sus derechos no son conculcados, aunque sean conculcados los de la mayoría. Lo mismo ocurre con las medidas que ha llevado adelante la Alianza en el 2001, por ejemplo. La flexibilización laboral, que rompe el contrato laboral, que es algo así como el contrato social en la Argentina, para ellos no es anticonstitucional. Digo, estoy hablando también de las bajas de salario, ¿no? No es anticonstitucional, no hay dictadura allí, no hay totalitarismo. ¿Por qué? Porque en ninguno de esos momentos los derechos principales a los cuales acceden los que ya tienen la vida relativamente resuelta en términos económicos no son vulnerados. ¿Qué es lo que pasa con la clase media cuando un gobierno decide disciplinar también a los sectores medios y a los sectores altos porque entiende que el Estado tiene un rol para jugar en la economía y tiene un rol para jugar en la sociedad? Que allí sí se sienten vulnerados. Allí sí empiezan a comprender que el Estado tiene políticas para ellos. Políticas, es decir, de redistribución, políticas que afectan sus intereses aun cuando sean en desmedro, en favor de las mayorías, ¿no? Cuando la clase media entiende que hay un gobierno que también intenta disciplinar sus libertades, por decirlo de alguna manera, sus abusos de libertades, por decirlo de otra manera, y me refiero a esto, cuando la clase media siente que la AFIP está para hacerle cumplir la ley también a ella, es donde se empieza a poner en quilombo la cosa. Es cuando se pone en complicación el discurso de las libertades sociales. ¿Por qué? Nadie se queja de que hay evasión fiscal. De lo que se quejan es de que el Estado hace una persecución en función de que no se pagan los impuestos. Y eso tiene que ver con una lógica planteada de que nunca fueron obligados y disciplinados por el Estado, en la forma en que se intentan disciplinar los gobiernos nacionales y populares. Ahora, ¿por qué las clases medias necesitan ser, no quieren ser disciplinadas? Porque la verdad es que en la última instancia las clases sociales no se dividen en función de cuánta guita ganás, cuánta guita perdés, cuánta guita tenés, sino que se dividen en algo muy que explicó muy claramente Pierre Bourdieu, que es la distinción. Yo no voy a hacer acá una teoría de la distinción de Bourdieu porque es muy compleja, pero voy a utilizar este término y lo voy a, si se quiere, toquetear, lo voy a deformar, lo voy a mal utilizar. ¿Por qué digo esto? Un tipo de la clase media, un tipo de la clase media alta, tiene como principal valor la distinción, su propia originalidad, su propia diferenciación de las mayorías. Él no quiere ser mayoría, él quiere ser distinto, él quiere ser original. La posibilidad que tiene de ser distinto y ser original es ser moderno, es viajar por el mundo, es consumir aquello que se consume en los centros de poder, porque de esa manera se desprende de esa mayoría popular que plantea la propia sociedad argentina. Pero eso no está mal, Brienzo. O sea, yo no tengo... ¿Vos tenés un prejuicio sobre eso? No, no tengo un prejuicio. Lo que estoy diciendo es... Se explica por qué les molesta que no los dejen ser distintos. Pero hay una cosa que a mí me llamó la atención y que me parece que es una figura que se acopla un poco a lo que estás transmitiendo como idea, que es... Había un... Ahora en España, que había un jardín, digamos así, ¿viste? La plazoleta de los bulevares, con el pasto increíble, ¿viste? Como muy paquete, ¿no? Y había un cartel que decía, no pisar el pasto, multa 150 euros. Y dije, chao. Pero uno veía ahí como el argentino que está acostumbrado, nosotros, que estamos acostumbrados a pisar cualquier cosa, qué sé yo, que no tenemos... ¡Tum! Se clavaban como mi perro, que llega a la esquina y se clava, ¿no? Y esquivaban el pasto. Decías, ¿qué es lo que está pasando en ese acto? ¿Qué es lo que le ocurre a ese sujeto social frente a ese disciplinamiento, por cierto, feroz que le están proponiendo con el pastito, digamos, ¿no? Y evidentemente hay una gana, hay ganas allí de respetar esa disciplina impuesta o de alguna manera bajada, por más injusta que pueda parecerse, digamos, ¿no? Ahora, esa misma imagen en Argentina es imposible de replicar. Por varias cosas, uno la podría desglosar de varias maneras, digamos. Por un lado, entre otras cosas, porque no hay un Estado que abarque, digamos, otros rubros como para ser un Estado, digamos, con una presencia más interesante. Pero también no hay una sociedad que quiera que ese Estado funcione de esa manera. Son las dos cosas, me parece, las que están jugando en un acto tan banal como el que estoy contando, ¿no? Bueno, pero que tiene que ver con lo que veníamos diciendo. ¿Qué es lo que le pasa a la clase media? No quiere ser disciplinada. Acá, pero no allá quiere decir sí. Disciplinada por el Estado, claro. Acá. Por el Estado argentino. Pero a otros lugares allá sí. Se porta bien. Exactamente. Claro, porque entiende que el Estado civilizatorio es aquel. Este es el Estado de las mayorías. Exactamente. Que lo que quiere es tender a la igualdad, ¿no? Que intenta disolver esa distinción a la cual nosotros como clase media alta o clase media queremos pertenecer. Acá incluso puede convertirse en vándalo, como ocurre. Digo, el vandalismo es uno de los principales... de las principales focos de destrucción de la ciudad, ¿no? Digo, la ciudad está expuesta a una cantidad de vandalismos increíbles. Usted me desorienta, Hernán. ¿Por qué dice eso? Perdón. No me escuchas reír porque no puedo. ¿Por qué lo desorienta? No puedo, Magallanes. Sí, usted no era pobre. Usted no tuvo una infancia pobre, sin juguete. Ahora, y ahora me habla de la clase media, de alta, de la media alta, de esas cosas. Me desorienta, Hernán. ¿Sabe lo que pasa? Que hay que saber comer con los ricos aún siendo de abajo. Eso está bueno. Gracias, Brienza. Gracias a ustedes. Toda la información está en Mañana Más. Uy, están un montón. Mercedes Sosa, León Gieco, Los Abuelos, Abel Pinto, Andrés Jiménez. Me lo pasó recién Omar Cerasuelo. Dijo, mirá, escucha esto. Himno de mi corazón. En una versión del 2012. Mezcladito. Sobre la palma de mi lengua vive el de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me llamó. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere. Qué linda persona que se fue, che. A ver, vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes. ¡Salud! Soy Eli de José León Suárez. Bienvenido, Galente. Gracias, che. Estamos contentísimos. Y tus compañeros de mesa viven otra vez. Realmente te prohíbo a que te vayas nuevamente. Estás loca. Nunca más. Estás loca. Magallanes tiene otra fuerza, otra vida. Sí, sí, señora, conmigo todos, no se meta. Todos los de la mesa, porque vuelve a hacer el programa de antes. Y por favor, pasen este mensaje, porque nunca pasan los días. Che, chao, no te enojes, beso, linda. Estás loca, no te crees que me voy a enojar. Magallanes al final, ¿viste? Sí. Se empezó a enojar. Voy a desaparecer como 8 meses seguidos. Que me cansé. ¡Aló! Sí, buen día. te llamo para darte la bienvenida, Lucho. Gracias, Che. Escucharte que has regresado y pedirte, por favor, que pase un poquito de folclore. No te enojes, pasa linda música, pero no. También la nuestra es muy bella. Folclore no. Un besito, soy Norma de Morón Sur. No. Un besito grande. Gracias. Que tengan lindo día todo el equipo. Te lo pedí también. No. Morón Sur, ¿no? No, yo tengo un problema que ya lo confesé varias veces al aire. Lo confesé varias veces al aire, que es... Yo no entiendo de folclore. Yo entiendo de folclore más o menos moderno. Entonces no me animo a pasar algo que no alcanzo a entender del todo qué es. Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer. Luciano. Y esto es como una cosa urbana de folclore. Sí, dígame. Adalberto ha pasado en ciertas circunstancias. Sí, claro. Le voy a decir que mañana traiga por el acento de la señora. No hable con Adalberto, sí, no. A los manceros santiagueños, así la gente se pone contenta. Lo estoy viendo a Pedro Obriger, che. Que ya vino para acá. Uy, qué lindo arreglo eso. ¿De quién es, che? Está muy bien esto. ¿Qué haces, Pedro? ¿Cómo andas, viejo? Muy bien, gracias. ¿Todo en orden lo suyo? De maravilla. Me parece muy bien. Ahora vamos a hablar un ratito, porque estuve saltándolo del colchón que vos decís que tiene España, digamos. ¿Y estuviste en Barcelona? Estuve en Barcelona. ¿No te quedaste para la diada? No. Me hubiera gustado. Me hubiera encantado. ¿Qué es? Dice Magallanes. Mañana, la diada. Es el día de Barcelona. El día de Cataluña, digamos. Usted no viajaba mucho. Sí, pero a países de habla hispana no. No sé qué me... Tengo como un rechazo natural. Sí, pero en Barcelona hablan catalán, no se olvide. Sí, pero no. Guarda con el micrófono que hace mucho ruido, Pedro. Te aviso. Ahora vamos a hablar un poco entonces de España. Sí, Peter. ¿Estuviste buscando el colchón? Estuve, sí. La verdad es que es muy impresionante eso, porque me acordaba mucho de vos, Pedro, porque se ve efectivamente que hay algunos síntomas macroeconómicos de una crisis económica, obviamente, pero no hay una traducción concreta, por lo menos en la provincia de Cataluña, que es una provincia rica, hay que decirlo así, es una provincia como el País Vasco, digamos, son provincias ricas, no son el sur de España, no son Extremadura, digamos, no son otros lugares que son un poco más pobres, que tienen economías más rústicas, ¿no? Es una zona de mucho desarrollo industrial, Cataluña. Entonces, no se ve la traducción de esa crisis macroeconómica en la realidad cotidiana y tampoco se ve, te diría, en el aspecto de infraestructura que existe también en cualquier estado, ¿no? Allí no había, no sé, no es perceptible, digamos, esta ¿Te acordaste del libro que siempre menciono de Minujín y Kessler, La nueva pobreza en la Argentina, de mediados de la década del 90? Sí. Pobreza puertas adentro. Sí, necesariamente se ve. Sí. Gente que no tiene para pagar ni la luz ni la electricidad vive en un edificio que desde afuera parece que está bien. Sí. Y tal vez adentro no tienen ni siquiera luz o electricidad. Y están vestidos que parecen de clase media, no son los pobres tradicionales, no son los pobres que uno identifica inmediatamente como pobres que viven bajo un puente. Pueden estar horas y horas deambulando por las calles sin destino en búsqueda de trabajo, por ejemplo. Exacto. Y vos los ves vestidos y parece gente de clase media, bien arreglados, limpios. Son los nuevos pobres, pero no tienen un mango. No pueden ir al hospital a atenderse porque no les da para pagar el coseguro ni tienen para pagar en la farmacia. Claro, sociedades como la portuguesa, la española, la francesa, la griega, incluso no, el ojo no alcanza a ver esa pobreza tan chocante que uno ve en la Argentina, en Brasil, en Chile. O sea, no son esas villas miserias. Bueno, de eso se trata el colchón, o sea, entiendo que lo que estás diciendo... Ese es el colchón, exactamente. Ellos siguen teniendo un colchón que cuando cae amortigua mucho la caída. Pero ese colchón cada vez se está haciendo más pequeño. Y justamente ayer hubo un congreso de teología en España, donde algunos de los sacerdotes hablaban del gobierno como un gobierno despótico. porque la compasión no está en el centro de la acción política, porque no tienen nada de compasión respecto de la gente. Y mencionábamos la Diada, que es el día de Barcelona, que recuerdan la caída de Barcelona, que era un estadio independiente, entre comillas, no se puede hablar con la noción de Estado de hoy en día, no era un país, las fronteras no existían de la misma manera, pero se presume que mañana va a haber cerca de 1 millón de personas en Cataluña para una fiesta que por lo general era conmemorada por sectores minoritarios, y se calculaba siempre que había unas 10.000 personas en las calles. Para mañana se calcula que va a ser cerca de 1 millón de personas, porque hay una conjunción de elementos que lleva a que mucha gente vaya a salir. El gobierno central de Cataluña, que le está pidiendo un rescate al gobierno nacional, va a protestar. Van a protestar los que están en contra de los recortes. Van a protestar los que quieren la independencia de Cataluña. Ayer en uno de los parques más emblemáticos de Barcelona, el Parque Güell, colgaron una bandera gigantesca con los colores de Cataluña. O sea, hay toda una movida que tiene que ver con este descontento generalizado. Y es interesante compararlo con el plan de ajuste que lanzó ayer a la noche el presidente de Francia, François Hollande, que, entre otras cosas, pide un ajuste a los más ricos, con dureza frente a esto. A los que tienen más de 1 millón de ingresos, más de 1 millón de euros, van a tener que pagar algo adicional. Esto incluye a todos, artistas, jugadores de fútbol, palabras textuales del presidente de Francia, y claro, se contrapone con lo que están haciendo en España, aunque el ajuste implica, por ejemplo, en Francia, no recortar en educación, es lo que dicen, no poner más alumnos en las aulas como se está haciendo en España, pero no poner más plata en educación, que también es una especie de recorte. Lo que pasa que, comparado con lo que están haciendo en España, en Portugal y Grecia hoy, es realmente algo diferente. Ya que hablamos de Grecia, yo les dije que siempre la Argentina aparece en Grecia, el fantasma de la Argentina. El viernes hubo un debate en el Parlamento por la privatización de los correos, y el ministro de Economía, de manera muy despectiva, dijo que vamos a estar como la Argentina, menos mal que no somos la Argentina, algo así como diciendo, miren dónde está la Argentina, muy mal. Por supuesto que Alexis Tsipras, quien fuera candidato a la presidencia por parte de... el zurdo, primer ministro de Syriza, dijo, ojalá estuviésemos como la Argentina, que se levantaron con dignidad. Por supuesto, esto fue portada de todos los diarios griegos. La Argentina siempre está. Es impresionante cómo en un país que parece tan alejado de nosotros, como es Grecia, donde ni siquiera hay lazos de idioma, por más que sabemos que hay muchas palabras que utilizamos en la vida cotidiana que vienen del griego, aunque no seamos conscientes de eso, pero está permanente, es la contracara de lo que están haciendo en Grecia hoy. Gracias, Pedro. Tenemos más, ¿eh? Sí, ¿qué tenemos? 11 de septiembre, la Diada. Y también, 11, yo digo 11 de septiembre y ustedes qué piensan. Y también, ya pensé. En el golpe de Estado de Allende. Por supuesto. Primero el golpe de Estado de Allende. Uy, yo podría hablar de la memoria histórica latinoamericana es eso. Hola. También el atentado a las Torres Gemelas. Gracias, Pedro. Cobertura nacional e internacional. Mañana más. Voto optativo a los 16 años. Yo creo que con el proceso que está viviendo ahora la política, de la mayoría, digamos, los jóvenes de 16 años pueden votar, digamos, pueden emitir una opinión sobre el tema. Esto no pasaba antes, digamos, en la década de los 90 no, se me hace que no pasaría. Ni siquiera los jóvenes de hasta 25 años podían emitir una opinión sobre política. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 24 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene... solvencia. La información no se detiene. Mañana más. Veinticinco minutos, Solanas, que pasaron ya de las 10 de la mañana. No me diga. Sí, señor. No lo había notado. ¿Ves cómo pasa el tiempo? Bueno, quería decirle esto, dos cositas. Una, que frente a la agenda banal, o sea, la más pública, la más publicitada, la que apareció por televisión, del Sri Sri. Ahí descubrí, viene, Sri Sri. Tri, no. Descubrí una actividad, diría, enaltecedora. A ver. El Sri Sri visitó la unidad penitenciaria 48 de San Martín y allí una cantidad de reclusos encontraron en la meditación un buen camino de reflexión y un buen camino de autodefensa. Sí, señor, hay pabellones también en los que se practica yoga, hay otros en los que también se promueve mucho el evangelismo. Hay distintas actividades en los penales a pesar de que no se conozca. Bueno, y la otra cosa que quería contar es que hay un periodista que me encanta lo que está haciendo, se llama Sergio Kiernan, y trabaja en el suplemento Metro Cuadrado de Página 12. Es el editor, ¿no? Me parece que es el editor, señor. Creo que sí. Bueno, y el otro día contó que está entre los proyectos, figura entre los proyectos del gobierno de Macri, la idea de concesionar bares en las 210 plazas de la ciudad. Ya concesionó para alquiler de bicicletas o para carpas de control de salud. Y el concepto es: todo espacio vacío es un desperdicio. Es amor a lo público, eso, de lo que habló justamente ahora, claro, que estuvo Riri. Inspirada en la idea del country, según dice Kiernan, ¿no? Bueno, y para los bares, dice, por lo menos se van a necesitar entre 70 y 100 metros cuadrados de cada plaza, 20 metros cuadrados para el bar, propiamente dicho, 50 metros cuadrados para 9 mesas y 36 sillas. Y yo lo que me preguntaba es cómo los van a llamar a estos bares, porque les pusieron un pomposísimo eufemismo a los bebederos. ¿Saben cómo los llaman a los bebederos? A ver. En las plazas de Macri. ¿Cómo? Centros de hidratación continua. Fabuloso. Centros de hidratación continua. Fabuloso. Que es tan agraviante y tan estúpido como llamar recicladores urbanos a los cartoneros. Y el baño en sí mismo, que sabés cómo lo llaman. Centro de meditación debe ser, ahora que vino. Sí. Fabuloso, ¿no? A usted centro. Le gusta Magallanes, le parece. Me parece bárbaro. Centro me parece de hidratación. No solo eso, sino centro utilizar. Centro de hidratación continua. Se ríe usted, no entiende el primer mundo. ¿Pero eso qué tiene de primer mundo? Como en nuestros bares, en plazas, como en París, respirando, ¿no? Aire puro. Respirando, meditando. Pero no se da cuenta usted que detrás de cada concesión, detrás de cada bar va a haber un la de que queda la de negocio nuevo, a ver. Bueno, está bien, pero usted qué pretende usted de mí? No sé nada. Que no sea tan ignorante, que no sea tan obtuso, eso es lo que pretendo. No entiendo lo que me quiere en todo decir. En caso, bueno, trate de informarse. Pero además, Sula, te puso ejemplos. Sí. Te puso ejemplos de las plazas de París, sí, con bares. La que queda a la vuelta de. ¿Cuál? La de dónde fue usted? Estuve en París. ¿Dónde voy a estar? ¿A dónde paró? En el cuarto distrito, en varios. Bueno, a la vuelta hay una plaza. ¿De dónde? De donde estuvo usted. No se ha tenido. Pero si usted no estuvo. La verdad, Magallanes, tengo que decir que tanto Galende como Cinto Taviano están más cerca de usted que Ulanowski, Santiago, sí. Lucía. Como cuando usted viajó a Egipto, dice. Ustedes están cerca del pueblo. Los pobres somos así. Ay, Dios mío, no los aguanto más. Me voy a ir de nuevo. No, Lucho. Me voy. Me voy con la rueda mágica. Quédate acá. Con Fito Páez. Después vuelvo. Un recuerdo desde África. El nombre. leyendo algunas cosas, Fito, no lo vi para ir en algún lugar, en algunos diarios de afuera. Sale distinto acá. Me parece que llegó también ese momento, ¿no? Decir lo que se piensa, sin ningún problema, dijo, no hay mucho drama. 10 horas 31 minutos, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 6 décimas, la humedad 74%, cielo parcialmente nublado. Destacan el crecimiento de la Argentina en materia de turismo. El titular del Instituto Nacional de Promoción Turística, Leonardo Botto, remarcó que el gobierno nacional proyecta que siga creciendo en los próximos meses el número de turistas extranjeros que visitan la Argentina. El funcionario remarcó que nuestro país se ubica como la nación que recibe más turistas de Sudamérica. De lo que es hoy el turismo en la República Argentina, una actividad que está impactando prácticamente en el 7.2% del Producto Bruto de la República Argentina. Cerramos el 2011 con 5.760.000 turistas extranjeros, convirtiendo por segundo año consecutivo a la República Argentina como el primer destino de turistas internacionales de Sudamérica. Por segundo año consecutivo, la Argentina ocupa ese primer puesto. En la terminal de cruceros Quinquila Martín del puerto de Buenos Aires, hoy y mañana se lleva a cabo la convención de cruceros de Sudamérica, con la participación de operadores y funcionarios de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, entre otros países. Son 500.000 los extranjeros que anualmente llegan a nuestro país a bordo de cruceros. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Débora Giorgi expuso las ventajas competitivas para invertir en la Argentina. La ministra de Industria afirmó que en el año 2012 se anunciaron inversiones por más de 17.000 millones de pesos de empresas líderes. Señaló que entre los principales beneficios sobresalen los recursos humanos y la infraestructura productiva. Giorgi afirmó que la región ha experimentado su mejor década de los últimos 40 años y la Argentina vivió el mayor ciclo de crecimiento económico de la historia. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 13 grados 6 décimas, la humedad 74%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Diez horas 34 minutos, todavía no querida. Hablábamos antes, Lucho, de los altísimos niveles de degradación profesional que estamos viendo en el periodismo argentino, en el ejercicio profesional. Yo llevo 20 años de trabajar en esto y la verdad es que nunca había asistido a semejante degradación, a pesar de venir denunciando desde hace ya años los altos niveles de manipulación, sobre todo a través de los medios hegemónicos que han decidido privilegiar el interés económico al interés general. ¿Por qué decís eso, todo eso? Y no soy ingenua en el comentario que estoy haciendo, no es que tenía expectativas superiores a las que debería tener, porque vivimos en una sociedad, en esa sociedad hay un pacto social y hay que cumplirlo, y el rol de los medios de comunicación es clave para la democracia. ¿Pero de qué hablo? La democracia respira a través de los medios de comunicación. ¿Pero de qué me hablo todavía? De dos cosas le voy a hablar. Una es que el propio límite del ejercicio profesional es el Estado de Derecho. Por eso decía la democracia con su legislación. Entonces, cuando estábamos hablando antes, lo que te quiero decir es que hay una ley, que es esta Ley de Protección Integral a las Mujeres, para el que no la conozca lleva el número 26.485, y habla de violencia mediática contra las mujeres, y dice claramente que un medio masivo de comunicación no puede injuriar, difamar, discriminar, humillar o atentar contra la dignidad de las mujeres, así como usar a las mujeres en sí mismas, sea quien sea esa mujer. No importa, además, la investidura que tenga será un traerlo recargado, si querés. Pero aquí estamos hablando de una legislación que se está violando en la Argentina, que claramente esta ley de protección integral a las mujeres habla entonces de la violencia mediática y de todo lo que pueden hacer los jueces a partir de ese ejercicio de violencia mediática en los medios masivos de comunicación. Por otra parte, estábamos hablando también de las famosas cartas que nos enteramos que se cruzaron la presidenta y Paolo Roca, el CEO del grupo Techint. Lo que te decía antes, Ula, es este encuentro que hubo. ¿Se acuerdan que hablamos acá del encuentro en Tecnópolis de la presidenta para festejar el Día de la Industria? Claro. Fueron 1,000 empresarios que pagaron 1,000 pesos, sí, claro. Y que también hablamos de algunas críticas. La cadena nacional fue uno de los ejes, cuando en realidad debíamos haber hablado del contenido del discurso de la presidenta y no tanto de la cadena nacional, porque la presidenta hizo un discurso con muchas explicaciones de cuestiones económicas que nos venimos preguntando todos en el último tiempo. Lo cierto es que ese mismo día, en otro lugar, en la Academia de Ingeniería, se hizo otro encuentro y ahí estuvo Paolo Roca. 2 días después de ese encuentro, el diario Clarín publica una nota cuyo título es Críticas de Paolo Roca a la política industrial oficial, sí. Que también se produjo una especie de escándalo porque, de acuerdo con esta nota del diario Clarín, Paolo Roca decía que la Argentina había perdido el rumbo a partir de 2008, sí. Claro. Una pregunta, y que Paolo no se sabe a dónde va. ¿Había estado en la reunión del Día de la Industria en Tecnópolis? No, fue el gran ausente. Ah. Fue el gran ausente y estuvo entonces en esta otra reunión de la Academia de Ingeniería. Cuando vos leías la nota del diario Clarín, le atribuía textuales a Roca. Encomillados, hay comillas, abre la comilla, viene el textual, cierra y dice, planteó Roca, dijo Roca, concluyó Roca, todo el tiempo con textuales. Ula, Hernán, Pedro, vos, Lucho, todos los periodistas que hemos trabajado en la gráfica, sabemos que cuando hay un textual es porque el periodista accedió o presenció lo que dijo esa persona. Y bueno, debe o ser hay así. Alguna duda al respecto. Debe ser así, me imagino yo, salvo que Roca haya dicho que eso es mentira. Resulta que ningún periodista estuvo en esa reunión. ¿Quién lo dijo? El propio Paolo Roca. Ah, mira vos. Se lo dijo a la presidenta. Resulta que Paolo Roca termina desmintiendo al propio diario Clarín, sí, claro, sí. De quien es socio. Claro. Porque en la empresa Impripost, el grupo Clarín y Techint son socios. Y además son los directores de AEA, vamos a decirlo así, la Asociación Empresaria Argentina, que es una asociación, digamos, importante de empresarios, tal cual la UIA, la Unión Industrial Argentina, claro. Son los dos lugares de asociación de empresarios. Además, ¿no?, de esa, claro, sociedad política, económica, a través de AEA, donde se veía claramente, son socios económicos, digo, uh-huh. Tienen los mismos intereses, incluso en una propia sociedad. Ahora, si no se hubiera criticado como se criticó lo que dijo Paolo Roca públicamente, ¿nos hubiéramos enterado de lo que finalmente pasó? Paolo Roca le termina escribiendo una carta a la presidenta negando esta versión periodística, que claro, cuando la vas a buscar no tiene firma. Y eso era lo raro. Porque si alguien tiene declaraciones directas o presenció una ponencia de quien sea y la pone en textual, no la firma. La cosa no termina ahí, no termina en el propio Roca diciendo que una periodista que no logró acceder a la reunión buscó información sobre el contenido de la discusión de uno de los participantes, lo elaboró a su manera sin ningún contacto conmigo o con alguien de la organización. Lo dijo así textual, mirá vos. Textual, es decir, que el nivel de degradación periodística en el que estamos no es solo que se hacen operaciones de prensas cotidianas, sino que hay un periodista que dice en este artículo que tiene textuales de una persona a la que nunca escuchó. Y es más, reconoce después el propio Clarín que lo reconstruyó con fuentes de personas que estuvieron, o sea, ahí. Salanazas, digamos. Y lo que es peor es que termina diciendo quién es la periodista. Y dice que es la periodista Silvia Neistat, que también es ingeniera, que está especializada en el tema y que fue la responsable de obtener la información. Es decir, la nota no había sido firmada. Por algún motivo no había sido firmada. Ahora, Ricardo Kirschbaum, firmando R.K. que los que estamos en el ámbito periodístico sabemos que es Ricardo Kirschbaum, pero por ahí no todo el mundo lo sabe, cuenta que finalmente fue Silvia Neistat la que se basó en sus propias fuentes, como hace cualquier buen periodista, que no utilizó recursos ilegales ni participó en ninguna operación política. No reconocen la nota lo que dice ahora Kirschbaum, que la reunión, claro, la pudo reflejar con limitaciones, que solo pudo reproducir parcialmente alguno de los muchos conceptos que vertió Roca. Nada de todo eso estaba dicho en la nota. Releí la nota, que es donde te tiene que explicar eventualmente, si no pudiste acceder, que no pudo acceder. En la gráfica se hace algo así, mira, cuando vos no podés acceder se pone palabras más, palabras menos dijo, quien lo escuchó recuerda, pero nunca se le ponen textuales, nunca. Además, hacerle decir a alguien como Roca otra cosa, me imagino que es un gesto bastante fuerte. Por eso yo tengo una sensación como de rascar el fondo de la olla. A lo mejor contaba con la venia o con el ok, no lo sé todavía, qué sé yo. Sí, pero ¿no puede haber estado recreando un estilo, una nueva forma, Luciano? ¿Quién, perdón? ¿Cómo recrear una nueva forma? Recreando el periodismo argentino. Y no, y no se está como reformulando permanentemente. ¿Por qué la crítica tan severa? Por lo que le estoy explicando. Pero el ejercicio, los periodistas tenemos que estar por sobre los empresarios y tenemos que hacer una defensa del ejercicio profesional. La carta de Paolo Roca dice que él en realidad también había dicho la industria argentina ha crecido desde 1998 hasta hoy a una tasa muy elevada, superior a la de cualquiera de los otros países de la región, que el crecimiento de la producción ha sido acompañado por un aumento de la productividad también por encima de la de otros países. Tiene distintos conceptos, Roca, en esta carta que le envió a la presidenta, y hay aquí sí un concepto desde mi punto de vista muy interesante de la propia presidenta de la Nación, que creo que es el que hay que rescatar una vez más en defensa de este Estado de Derecho, y es el derecho constitucional que tenemos los argentinos a una información veraz. Lo venimos diciendo aquí en Mañana Más, esto se pisotea permanentemente, pero yo creo que hay que hacer esta defensa. En la carta la presidenta le dice, que se ve la obligación de hacer públicas estas cartas, tanto la de él como la de ella, en la comprensión de que las instituciones sean privadas como la que usted preside o públicas como en mi caso, como así también los más de 40 millones de argentinos merecen tener acceso a una información veraz y sobre todas las cosas conocer los modus operandi de cierto monopolio, este sí de carácter ilegal, hablando del grupo Clarín, que aún subsiste en nuestra querida patria. Dimes y diretes. Y me encuentro una pequeña cosita más en el diario Perfil. Domingo, Pepe Eliashev escribe, periodista, y empieza diciendo que él tuvo suerte, que se tiró un lance y le salió bien, que le pidió a Michelle Obama, a la mujer de Barack Obama, que le respondiera algunas preguntas para los lectores aquí en la Argentina. Y que la primera dama de los Estados Unidos aceptó. Y claro, yo le leí toda la columna porque pone preguntas y pone respuestas y le pregunta un montón de cosas. Dije, mira vos, le escribió y Michelle Obama le contestó. ¿Y? No. Cuando, si llegás a leer todo y llegás al final, te enterás que, obviamente, dice él, Michelle Obama no me concede una entrevista. Esta fue una licencia periodística. Las respuestas las saqué de la convención del Partido Demócrata de esta semana en Carolina del Norte. Está buenísimo. La pluma de Dios. Se quedaron todos congelados. Sí, esto lo leí en Perfil el domingo, aquí está. A mí hay una cosa que me interesó de la discusión. Me interesó de la discusión con... Sí, así como lo escuchaste, Brienza, sí, está, es así, sí. Aunque no lo creas. Pero es una burla que hace sí. el propio... Pero puede ser eso, y... claro, puede sí, ser sí, eso. Tuve sí. suerte, me tiré el lance y Obama me respondió, qué bueno. Ahora, pensaba algo en relación a la discusión entre la presidenta y Pablo Roca y la... Porque no es menor, vamos a decirlo con toda claridad, no es menor. La empresa Techino es una empresa muy importante y además muy importante estratégicamente para los intereses que tiene Argentina alrededor de su desarrollo económico. Eso no cabe ninguna duda. Si Techino hubiera puesto el horno de acero acá en la República Argentina hace 2 años, hubiéramos tenido otra situación, digamos, en relación a la economía. Pero hay una cosa que me... Por eso la quiero, digamos, calificar a la discusión, ¿no? Ponerla en un lugar de privilegio. Y entendiendo una cosa, Cintia, que sería para mí como ver la otra mitad del vaso, digamos, que está con algo de contenido, que sería... Hubo mucho trabajo en desmontar esta relación entre la política y los medios de comunicación. O sea, no, Patricia Bullrich aparece ahora ya como una caricatura de aquello que fue, ¿no? Sí, porque hubo un trabajo también en relación a desmontar o desmantelar esa relación espuria entre la política y los medios masivos de comunicación, o por lo menos los que tienen posiciones hegemónicas. Y yo tengo toda la intuición de que estamos ingresando a otro periodo, que es el periodo en el cual los intereses económicos que se articulan en los medios de comunicación van a empezar a tener este tipo de discusiones. O sea, me imagino a Paolo Roca hablando con Manieto por teléfono, y debe ser una cosa bastante compleja en este momento. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ahí hubo una estrategia de parte del gobierno de poner en superficie esa discusión

Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, Santiago Lucía. Dos miradas, Lucho, que tienen que ver con el seleccionado argentino de fútbol. Una del equipo que va a jugar mañana en Lima, buscando un lugar en el Mundial de Brasil 2014, en estas eliminatorias sudamericanas. El otro día un triunfo importante en Paraguay, sobre todo porque había un dato estadístico bastante contrario a lo que son los rendimientos de Argentina en los últimos tiempos. Desde el 73 que no le ganaba a Paraguay jugando como local por eliminatorias. Hablamos también en la semana de lo importante que era darle un sentido federal al seleccionado argentino y que vaya, por ejemplo, a la provincia de Córdoba, como sucedió el otro día frente a Paraguay, como va a suceder en Mendoza en el partido que juegue frente a Uruguay, también en el marco de las eliminatorias sudamericanas. El equipo está en Lima, llegaron esta madrugada los futbolistas, va a haber algunas modificaciones en el equipo, por ejemplo, y lo más importante, es el regreso de Javier Mascherano, habitualmente el capitán del equipo, que por una suspensión que tuvo que cumplir se perdió el partido con Paraguay y mañana en Lima estará jugando entre los titulares y habrá que ver qué define Sabela. El otro día puso un equipo con una intención muy ofensiva desde la conformación de los jugadores, cuatro de ataque, Di María, Lavezzi, Messi y Gonzalo Higuaín. Habrá que ver si mantiene esa estructura o decide que ingrese José Sosa, casi el comodín que tiene Alejandro Sabela en esta etapa en el seleccionado argentino, en caso de que juegue el ex mediocampista de Estudiantes de La Plata, el que va a dejar su lugar seguramente va a ser Ezequiel Lavezzi. Eso tiene que ver con el seleccionado A, si quieren, con el equipo que seguramente llevará la mayor parte de sus futbolistas al Mundial. Pero hay también un seleccionado argentino local, lo decíamos en el comienzo del programa, que se firmó un contrato el año pasado para jugar dos amistosos por año frente a Brasil, que también la intención es llevar a los futbolistas del medio local por distintas provincias y aprovechar estos amistosos para que la gente, por ejemplo, en este caso del Chaco, tenga la posibilidad de ver a la selección argentina. En nuestro país se va a jugar el 3 de octubre, el primer amistoso será en Goiânia y se va a jugar el 19 de septiembre. Y en esta lista, Alejandro Sabela lo que aprovecha es la convocatoria para algunos futbolistas que están atravesando por un buen momento y que lógicamente también a él le sirve como diagnóstico en caso de que tenga que recurrir a alguno de estos jugadores para completar la lista de eliminatorias. Si quieren lo llamativo en cuanto a los nombres, Lucas Muñi, el número 10 de Colón de Santa Fe, aquellos que no lo tienen muy en cuenta, pónganle el ojo porque es un zurdo típico 10 de esos que no abundan en el fútbol argentino y es el conductor del Sabalero. No tuvo un buen partido el otro día en la cancha de San Lorenzo, pero la convocatoria de Alejandro Sabela lo que hace es ratificar el buen momento por el que está pasando este pibe. No fue el único convocado de Colón, también lo llamó a Maxi Caire, es un lateral por la derecha. Hace tiempo que se viene hablando en el fútbol argentino de la ausencia de jugadores en esa posición. El número 4 de Colón de Santa Fe ahora fue convocado para Sabela y es un proyecto verdaderamente interesante. Aparece en esta nómina dos de los futbolistas que más ruido vienen haciendo en los últimos tiempos desde que aparecieron en primera. Uno es Juan Sánchez Minio, el pibe que juega como lateral por la izquierda en Boca, otro proyecto realmente muy interesante, ya metido en el seleccionado argentino. Ricardo Centurión, el chico de Racing que todavía no llegó a la decena de partidos en primera, pero tiene una proyección también verdaderamente muy trascendente, que uno no sabe hasta dónde va a llegar el techo de este pibe. Julio Buffarini de San Lorenzo, Maxi Rodríguez de Newell's, aparece Gino Peruzzi, otro nombre que por ahí a muchos no le suena, está en la selección Gino Peruzzi. Gino. Sí, es el lateral por la derecha que tiene Vélez, que por ejemplo cuando vino a jugar el Santos a la Argentina y no pudo jugar Cubero, lo tuvo que marcar a Neymar y lo hizo de la mejor manera, y ahora Alejandro Sabela lo ratifica con la convocatoria al seleccionado argentino de fútbol. De River hay dos, no, tres, perdón. Uno es Marcelo Barovero, y me mira Pedro Brieger porque no está del todo satisfecho con las actuaciones del arquero de River. Otro es Leonardo Poncio, el mediocampista central con pasado y un vasto recorrido en el seleccionado argentino de fútbol. Y el otro nombre que aparece en el seleccionado argentino de fútbol que viste la camiseta de River en el torneo local es uno de los jugadores más polémicos que hoy tiene el plantel riverplatense. Alguna vez fue el jardinero Cruz, centrodelantero de River y muy cuestionado, una bien, una mal. En otro momento fue el Cuki Silvani, una bien, una mal. Bueno, hoy ese lugar de futbolista polémico lo tiene Rogelio Funes Mori, el centro delantero de River, que también aparece en la lista de Alejandro Sabella. ¿Qué otros arqueros hay? Oscar Ustari y Esteban Andrada. Esteban Andrada es un chico que está en Lanús, que no tiene participación en la primera, pero sí venía siendo convocado a los seleccionados juveniles. Es un jugador de selección, por ahora no de primera, pero va a integrar la lista para estos amistosos. ¿Y Brasil también pone a sus jugadores locales? Brasil pone todo futbolista del medio local. En el contrato que firmaron el año pasado estaba estipulado que estos superclásicos de las Américas se jueguen con futbolistas que están en las ligas locales de cada uno de los equipos. Gracias, Santiago Lucía. Mañana más. Sí, Pedro Brigger, querido. Hablábamos antes de los 11 de septiembre, ya mencionamos un poquito la Diada de Cataluña, que probablemente sea masiva mañana. Mañana, 11 de septiembre, ya comenzaron las manifestaciones en Chile. Ayer hubo manifestaciones en Santiago, como no podía ser de otra manera. Terminaron con represión en contra de los manifestantes. Probablemente haya diversas manifestaciones en Chile. Y hay una convocatoria interesante para el miércoles que tiene que ver con Chile, que se va a hacer en Buenos Aires, porque convoca la Asamblea de Estudiantes Exiliados por la Educación de Mercado. Ah, mira vos, los que se vinieron a estudiar acá. Que se tienen que venir a estudiar por las dificultades que hay en Chile. Ellos convocan una marcha el 12 en el Obelisco en defensa de la educación pública a las 5:30 de la tarde, ya que hablamos de Chile. En la televisión pública voy a presentar un documental el miércoles 22:30 que no sé si alguna vez se vio en la televisión en la Argentina. Se llama Diálogo de las Américas entre Fidel Castro y Salvador Allende, en la visita que Fidel Castro le hace, realiza en Chile en 1971. Es una de las pocas ocasiones donde se lo ve a los dos dialogando muy distendidos, pero muy distendidos. Discutiendo entre ellos, pero más que discutiendo, intercambiando ideas, un Fidel Castro muy respetuoso de Salvador Allende, ya planteándole el temor de que la derecha fascista pueda levantarse en armas. Y le regala un arma en ese momento, que es eso el arma. No lo tenía. Sí, le regala un arma que es el arma con el que se mata Allende. En ese momento. ¿Durante la visita o en el diálogo? Durante la visita. Ah, durante la visita. Le trae un arma que tiene, digamos, una empuñadura muy particular, porque es una empuñadura. Yo no sé de armas, pero tiene una empuñadura que es de otro color. Es un arma como de lujo, vamos a decir así, que tiene alguna decoración distinta. Y ahí es donde le regala ese arma con la cual Allende se pega el tiro en la boca después. No recordaba el dato. El diálogo lo coordina un periodista que después se suicidó también en La Moneda, Augusto Olivares. Sí. Y realmente es un diálogo muy lindo. Es una manera diferente de conmemorar el 11 de septiembre, no siempre con las botas y esas imágenes densas, que nadie las olvida. ¿Cuándo lo pasás, Pedro? 22:30 el miércoles. Perfecto, lo voy a ver, che. Y, por supuesto, uno no puede dejar de mencionar el 11 de septiembre de 2001. También hay que mencionarlo. Ayer en una entrevista en una radio me preguntaban cómo ver, qué le pasó al mundo con el 11 de septiembre. Y yo digo, depende para quién. La sociedad estadounidense quedó profundamente traumatizada, por supuesto. La sorpresa, la cantidad de muertos. Las compañías aéreas. Sí, las compañías aéreas, pero las Torres Gemelas, sí, símbola del... El cambio de vida. El cambio de vida. Ni que hablar de las dificultades en los aeropuertos, que ya había, pero que ahora se complicaron mucho más, principalmente en Estados Unidos. La psicosis respecto de los musulmanes. Recordemos que después del 11 de septiembre mataron a un Sikh, que viene de la India, es una religión completamente diferente, pero andaba con turbante. La demonización. Ahora, ¿cómo le cambió la vida a los que vivían en Afganistán, Pakistán? De eso no se habla. De eso hablamos bastante poco, pero también es consecuencia del 11 de septiembre, porque hay que recordar que si bien la mayoría de los que participaron en el ataque a las Torres Gemelas en el 11 de septiembre eran saudíes, Estados Unidos atacó Afganistán. Y hasta el día de hoy continúan, esto lo mencionamos tantas veces, los aviones no tripulados que matan civiles todos los días en Afganistán, en Pakistán, en Somalia, en Yemen, la invasión a Irak. O sea, como dos caras distintas de cómo cambió el mundo después del 11 de septiembre. Solemos mirar mucho lo que pasó en Estados Unidos porque, claro, el atentado fue ahí. Por lo tanto, hay que ver lo que pasó ahí. De hecho, cuando uno va a Nueva York, va al lugar donde estaban las torres. Es un lugar muy fuerte para visitar y además es real que la sociedad quedó traumatizada. Yo conozco incluso neoyorquinos que nunca después fueron al Ground Zero, como se lo llama hoy, porque no pueden ir, porque ha sido algo traumático, de eso no cabe la menor duda. Pero depende cómo uno lo mire. siempre el 11, y de hecho Hernán, cuando yo pregunté qué es el 11 de septiembre, Hernán inmediatamente saltó, 73, golpe de Estado en Chile, y claro, porque para nuestra memoria histórica... Para los latinoamericanos de la América profunda, exactamente. Es más importante Latinoamérica que Europa. No sé si es más importante, es otra cosa, digo, es otra cosa, para la memoria colectiva latinoamericana, sin lugar a dudas, el 11 de septiembre es 1973. No responde en serio, que es una torrada. Se siente un americano profundo, acaba de decir que es una persona muy seria, yo siempre le respondo en serio. Si fuera un bromista, se dedicaría a otra cosa. Gracias, Pedro. Prensa, allá, al rincón. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 4 décimas, la humedad 70%, cielo parcialmente nublado. En Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, 13 grados 2 décimas la temperatura, humedad 24%, cielo nublado. La ciudad de Buenos Aires reglamentó el aborto no punible. El Ministerio de Salud porteño determinó que para interrumpir un embarazo se pedirá una declaración jurada o denuncia policial en los casos de violación. En la resolución se precisa que los menores y discapacitados necesitarán autorización de sus padres y se pondrá como límite las 12 semanas de gestación. Con la mediación de la Corte Suprema, Córdoba y la Nación buscan ponerse de acuerdo sobre la deuda previsional. Comenzó la audiencia de conciliación convocada por la Suprema Corte de Justicia entre la Nación y la provincia de Córdoba por una presunta deuda previsional, y en ese contexto el mandatario de esa provincia, José Manuel de la Sota, dijo al ingresar al Palacio de Justicia: pero agradecemos a la Corte que nos brinde este espacio de diálogo y bueno, vamos a tratar de esgrimir lo que son nuestros derechos. Sí, es el paro que eres, ¿no? Es el derecho y sin firmones no pasó nada. Bueno, esperemos que esta vez se cumpla. En representación del gobierno nacional estará presente el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. 20.000 jóvenes de 16 años podrán votar en Chubut si se aprueba la ley que los habilita. En la provincia de Chubut, si se aprueba la ley, habrá más de 20.000 jóvenes de 16 y 17 años que podrían votar. Hay 9.809 chicos que cumplen este año 16 años y es seguro que podrán sufragar si el Parlamento aprueba la idea. El resto dependerá de su cumpleaños. Vale recordar que a nivel provincial, aquí en Chubut ya le dijo que sí a esta idea el senador nacional Marcelo Guinle, también el gobernador Martín Bussi, y lo imitaron los diputados nacionales Carlos Eliseche, Nancy González y Mario País. Todos estos ya se pronunciaron públicamente. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. Tránsito. Quedó habilitada totalmente la ruta 33 en la zona de Trenquelauquen. En el puente Zárate Brazuelo se está repavimentando el carril que va entre Ríos, circular a 40 kilómetros por hora por la mano derecha. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Octava fecha de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial Brasil 2014, mañana 15:30, Chile-Colombia, arbitraje de Víctor Carrillo de Perú, 18:30, Uruguay-Ecuador, Carlos Amarilla de Paraguay, 20:25, Paraguay-Venezuela con Enrique Osés de Chile, y la Argentina se presenta en Lima frente a Perú, 22:25 con Wilmar Roldán de Colombia. El tiempo. En Comodoro Rivadavia, Chubut, la temperatura es de 13 grados 2 décimas, humedad 24%, cielo nublado. En Buenos Aires, la marca actual, 14 grados 4 décimas, la humedad 70%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Más. Mañana más. Muy buenas mañanas, viejo. 10 de septiembre. ¡Feliz cumpleaños, Nelly y Omar! De parte de todo el equipo de Radio Nacional, de la radio pública de Mañana Más. El que te saluda es Adalberto Flores, querida Nelly linda. Y hoy seguimos, como los anteriores días, pasando canciones tuyas. Hoy voy a pasar un pasillo colombiano, lindo, acompañado por guitarras. Tu viejo era guitarrero, vieja. Ahí en el Guaminí natal, en la provincia de Buenos Aires, seguramente, entre el bordoneo de las cuerdas, surgieron los sueños que hicieron de vos la cantante popular por excelencia. 101 añitos, viejo. ¿Sabés qué vamos a pasar? Levanten el volumen y festejemos todos juntos en este homenaje. Ojalá que por las ventanas salga la voz de Nelly Omar a iluminar y adelantar la primavera. Para vos, Nelly querida, y para todos ustedes en el día de cumpleaños, mis flores negras. ¡Dale! Oye, bajo las ruinas de mis pasiones, en el fondo de esta alma que ya no alegra, entre polvos de ensueños y de ilusiones, yacen entumecidas mis flores negras. Ellas son mis dolores, capullos hechos con intensos pesares que en mis entrañas se ocultan sus raíces con los helechos en las húmedas grietas de las montañas. Ellas son tus desdenes y tus rigores, ellas son tus perfidias y tus desvíos, son tus besos vibrantes y abrazadores en pétalos tornados negros y fríos. Ellas son los recuerdos de aquellas horas en que presa en mis brazos te adormecí. Yo suspiraba por las auroras de tus ojos, auroras que no eran mías. Ellas son mis gemidos y mis reproches ocultos en esta alma que ya no alegra, son por eso tan negras como las noches de los gélidos polos mis flores negras. Guarda pues este triste débil manojo que te ofrezco de aquella sombrías. Guárdalo, nada temas, es un despojo del jardín de mis ondas melancolía. Del jardín de mis ondas melancolía, viejo. ¡Qué jardinazo, eh! ¡Qué bien! ¡Qué hermoso que haya traído toda esta semana la música de Nelly Omar! ¿Sabe que yo la llamo la princesa de Guaminí a Nelly? Que soñó con ser aviadora, pero bueno, no pudo ser aviadora finalmente porque en esa época, cuando ella era chica, no estaba bien visto, ¿no?, que las mujeres se dedicaran a eso. Y finalmente llegó a los más altos cielos de la canción popular. Claro que sí, viejo. El viejo era guitarrero, el papá. Sí. Lo conoció a Gardel. Sí. Dice que venían acá a Buenos Aires a jugarse un escolazo en el hipódromo. Sí, y le la recomendó. Y claro. Y Gardel la escuchó. Porque un día la llevaron allá, el padre hizo un espectáculo y llevó a Gardel y a Razzano. Y dice ahí que se llenó el teatro. Arrasano. Arrasano con todo. Sí. Y no podía mirar ella porque, como buen italiano, no lo dejaban pasar con los mayores. Y Nelly era una nena, pero dice que lo recuerda Gardel gordo, como una papa y peinado raya al medio. Gracias, Nelly. Seguinos dando canciones. Estás en el corazón de todos nosotros. Y está hoy en la flor de la edad. Claro que sí, viejo. Y hoy en la primavera, en los jardines de melancolía, que los regamos con tus canciones, Nelly. Y esto es de la muchachada de Radio Nacional. Feliz para cumpleaños. Vos, viejo. Feliz cumpleaños, Nelly. Seguimos, dale, pibe. Mañana. Más. Más. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Yo que AFA no inscribo a nadie y no dejo que ningún club tenga contrato alguno con un futbolista nuevo si no le pagó a los 10. Una dirigencia absolutamente dominada por los Barra Brava. ¿A dónde vas a buscar dirigencia vos? Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Coco Basile, ¿cómo te va, Coco? ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? ¿Bien? Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional. La radio pública argentina. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 11 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública. Pública. La radio pública. Tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Tiene trabajo. Voto optativo a los 16 años. A mí me parece muy importante esta ley porque sin duda mejora la democracia, fortalece la democracia donde va a haber participación juvenil. Esta ley es optativa y hay algo acá muy importante. Si un chico de 16 años puede trabajar, ¿por qué no va a poder votar, no? Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Mañana más. Sí, 11 horas 13 minutos, Otaviano, querida. Te voy a invitar, Lucho, a que vayamos hasta Lanús, a las calles Molinedo, Liniers, Darregueira y la avenida Remedios de Escalada, ahí en Valentín Alsina, es en realidad exactamente donde está la ex fábrica Campomar. Y digo ex fábrica porque no funciona desde 1972, pero reconstruyendo con las voces de los vecinos, estarían casi seguros de que ahí funcionó un centro clandestino de detención. Digo, estarían casi seguros porque fue recién a partir de la recuperación de la democracia que empezaron a hablar algunos, a contar los gritos, los Falcón Verde en que se veía. Pero lo que está pasando ahora, exactamente, es que lo quieren tirar abajo para construir un complejo de torres. La empresa Electroingeniería es la que quiere hacer esto y hay una defensa para que, por supuesto, no ocurra. Estamos comunicados con Juan Ayala, que es periodista y vecino de Valentín Alsina. Juan, Lucho Galende, siento estar viendo de este lado. ¿Cómo va? Buen día. Hola, ¿cómo están? Buen día. Bien, ¿cuál es la consistencia de la resistencia? Vamos a ponerlo en esos términos, para tener una idea de si esto es viable o no, Juan. ¿Te referís a las pruebas, a los indicios? No, no solamente, sino a lo que está pasando en relación a los vecinos ahora. Mira, Valentín Alsina es un barrio pegado a la capital, a Pompeya, pero siempre se manejó como un pueblito, digamos. El miedo imperó y impera todavía hoy. Los rumores acerca de que este lugar funcionó como centro clandestino se escucharon en 1984... De hecho, Radio Mitre y el diario La Voz lo reprodujeron como cierto, pero después, al paso de los años, eso se fue esfumando y quedó como comentario de sobremesa, ¿no?, en las mesas familiares del barrio. Y bueno, hasta hoy no se investigó acerca de este asunto, y siempre a mí me dio vueltas en la cabeza hasta que, bueno, hace dos meses me enteré de que Electroingeniería tenía pensado construir un barrio de torres. A partir de eso es donde yo empecé a buscar testimonios y apenas salí a buscarlos los encontré. ¿Y qué dicen, Juan, esos testimonios? Buen día, Cintia. Buen día, Cintia. ¿Cómo te va? Bueno, por ejemplo, hay un colegio, la Media 9, que funciona en un edificio que pertenecía a la fábrica, que está pegado a la fábrica, y en el año 80, una profesora de biología haciendo un trabajo de investigación en una zona en aquel momento baldía, llena de zanjas, entonces hacía trabajos de investigación, trabajo de campo, y estaba con los alumnos y vieron que a un costado unos perros estaban cavando ahí, encontraron un cráneo que ella después presentó a la directora del colegio. La directora le dijo, bueno, llévalo a la comisaría tercera, presentaba un informe, lo entregó, y ahí no supo más nada. La comisaría tercera fue parte del circuito CAMS, está a 3 cuadras de la fábrica. Ese es uno de los datos que quedó ahí. Al mismo tiempo, los mismos alumnos le decía que escuchaban gritos. Bueno, la profesora decía que no. El 1976 se echó al plantel entero de preceptores de ese colegio y, bueno, aparecieron preceptores nuevos que eran militares o cercanos a los militares, ¿verdad? Después vieron los mismos alumnos helicópteros que descendían en el campo aledaño a la fábrica. Camiones militares apostados, tiroteos a las 3 de la mañana, siempre a la misma hora, ropa tirada en las zonas aledañas a la fábrica. La fábrica ocupa 6 manzanas, ¿sí? Por lo cual también es razonable que haya quedado medio en el olvido, porque, digamos, no era fácil, digamos, enterarse para el resto de la población. De hecho, hay gente de Alsina que nunca escuchó estos rumores, ¿no? Juan, y en este desenterrar la historia, la Comisión Provincial por la Memoria hizo un pedido a la justicia. Así es, yo le presenté estos testimonios, también le di un contexto histórico de esta situación, y ellos el viernes, no pasado, sino el otro, presentaron ante la Cámara Federal de La Plata un pedido de no innovar sobre este predio para frenar la demolición, que es inminente, digamos. De hecho, yo hace un rato pasé por la fábrica y están trabajando ya los obreros, ¿no? ¿Y qué resultado tuvieron frente a este pedido judicial? Y estamos, hasta donde yo sé, ya está resuelto, pero no lo han dado a conocer el resultado. Si han aceptado el pedido de no innovar o lo rechazaron, no lo sabemos todavía. Claro, y entre las cosas que se piden también es que se investigue si ahí hay cuerpos enterrados, que es otra de las realidades que puede ocurrir. Sí, sí, es el rumor siempre se escuchó de gente, la gente más grande, ¿verdad? Algunos ya murieron, bueno, por ejemplo, la fábrica, de estar abandonada en el año 72, era un lugar de aventura para los chicos. Todos los chicos entraban para jugar, etcétera, y bueno, los más grandes les recomendaban no entrar porque ahí había gente enterrada. Por ejemplo, esa frase se escuchó estos últimos 35 años. ¿No? Juan, ¿y hay algún proyecto para el lugar? Digamos, ¿tienen pensado hacer algo? ¿O solamente, digamos, que no pase lo que estás contando que va a pasar, digamos? En principio, dado que no hay tiempo, lo prioritario es impedir la demolición, porque precisamente, bueno, yo tuve acceso a la fábrica, tengo centenares de fotos, filmaciones, y en el primer piso es donde yo tengo alguien me contó que en el primer piso habría funcionado el centro clandestino, y bueno, ahí yo veo, hay un muro que no es original de la fábrica tiene más de 100 años, hay ventanas tapiadas, hay indicios de que ahí pudo haber existido ese centro, así que en realidad lo prioritario es impedir la demolición, ¿no? Y que intervenga la justicia inmediatamente. Juan, muchas gracias por tu tiempo. Volvemos a hablar frente a cualquier novedad con este tema. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a vos, viejo. Era Juan Ayala, periodista y vecino de Valentín Alsina, entonces con los detalles sobre esta fábrica que se quiere demoler y que aparentemente, según los relatos que ha habido, perteneció a un centro clandestino de detención. Y lo que hay que esperar entonces es qué decisión toma la Cámara Federal de La Plata, si acepta o no esta medida de no innovar presentada por la Comisión Provincial de la Memoria. Un país en movimiento. Mañana más. Sí, hola, querido. Bueno, parecen novelas rosas estos libros, pero con sus escenas eróticas y sus situaciones de sexo explícito, se ubican cerca de una nueva literatura porno suave. y no tan suave. Qué asco. Déjelo terminar, sí, disculpe, mira, por favor. Perdón, me salió. Lo terminé, que está hablando, está desarrollando. Lo voy a conseguir para madre. Lo exacto. Escuche, escuche. Solo en Inglaterra, su país de origen, el libro 50 sombras de Grey, de Erika Leonard James, ya vendió 5 millones de ejemplares y tiene derechos vendidos en más de 40 países. Aquí lo editó Random House Mondadori, y tanto 50 sombras como su continuación, 50 sombras más oscuras, fueron editadas por la misma editorial y ya están al frente de las listas de las más vendidas. Libros más vendidos, los dos, ¿eh? 50 primero sombras. Y segundo. 50 sombras más oscuras. 50, sí, sí, sí, sí, exactamente, exactamente. 50 sombras de Grey y 50 sombras más oscuras. En la ficción la historia es más o menos así, escuche, que le va a interesar. El empresario inglés Christian Grey conoce a Anastasia Steele, es una joven de 21 años, virgen, sin antecedentes de amores apasionados, y pronto, con su experiencia, Grey la convierte en una experimentada multiorgásmica. Por eso le digo que a su madre puede llegar a interesar. Se horrorizó, se puso colorado. ¿Qué me está diciendo? Novela erótica en el marco de una novela romántica, definió el género del libro su editora porteña Florencia Cambariere, que agrega: novela muy bien escrita y orientada hacia el entretenimiento. Carlos tiene los ojos encendidos en sangre mientras relata esto. De ninguna manera, de ninguna manera. Estoy absolutamente tranquilo y puedo referirme al libro con total objetividad y distancia. Es un escándalo, y después nos quejamos de la tapa de revistas Noticias. Pero no lo mismo, discúlpeme, Magallanes. ¿Cuántas sombras tiene la de la de revista Noticias? Las feministas repudiaron el concepto del personaje de 50 sombras. Mujer débil, poco atractiva, sometida al lado de un hombre poderoso, controlador, obsesivo. ¿Usted me está hablando a mí? No, no, usted está inventando esta noticia. No, de ninguna manera. Estoy contándole la realidad, lo que pasa en el mundo. Este libro fue criticado por las feministas. Y bueno, lógicamente. ¿Cómo lógicamente? No, pero no solo por la feminista. Usted no creo que comulgue con la ideología feminista. No, para mí. Mi madre tampoco. No. Usted solo comulga. No, yo lo que le quiero decir... Ay, Hernán, yo lo que le quiero decir es que estoy en contra de esta literatura, que seguramente la va a editar la editorial de la CAM por aquí, que hace perversiones con la cabeza de nuestros niños, ¿no? ¿Alguien está respirando mal? Sí, es un ejercicio de respiración. Ahora, hola. En Inglaterra lo llamaron el Harry Potter para adultos o el Crepúsculo para parejas. Sí. Ahora, ¿qué es eso? Hiperventilado. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué es eso en relación a las mujeres? Porque me imagino yo que también son libros, o por lo menos está dando vueltas ese tipo de literatura muy consumida por mujeres. Y en algún sentido representa una modificación en relación al libro. Yo creo que es la actualización doctrinaria, por así decirlo, de lo que en su momento leían las mujeres, ¿no? Ese tipo de literatura romántica, muy oculta, claro. Muy oculta, que tenía algunas escenas subidas de tono, ¿no? ¿Me pueden sacar este sonido, por favor? No, creo que es muy pertinente el sonido. Aquí, en todo el país, según Random House, ya vende unos 1000 ejemplares por día. Yo creo que la gente que compra eso tendría que ser anotado en un libro. ¿La qué? ¿Perdón? La gente que va a comprar... ¿Cómo? ¿Me das 50 sombras de oscuridad? ¿Cómo va a comprar eso? Una madre no lee eso. ¿En un libro de qué tipo? Una madre no lee eso. ¿Usted no leería, Cintia Ottaviano, ese libro? Usted es madre argentina. Perdón, estaba leyendo el diario. No, eso no es un diario. ¿Cómo no? Tiempo, discúlpeme. Sí. Que me dice literatura erótica. Los oyentes de Radio Nacional no leen eso. ¿O no? Yo creo que todos... Digo, todo puede leerlo. Hernán, saque la madre que tiene adentro. ¿Usted leería? Le digo... Es eso. ¿Usted va de Belgrano? Sí, no, le digo, lo que a mí más me preocupa es cómo llevarse las 50 sombras juntas. ¿Dónde las mete uno las sombras? Y fíjese el esfuerzo que está haciendo la señorita está en el audio. Deme 50 sombras. ¿Dónde se las mete? ¿Sabe cómo está vendido aquí en Buenos Aires? ¿Puede sacar este sonido? Sí, por favor. La novela que aviva el fuego de muchos matrimonios. caramba. Digo, a lo mejor eso que no le sirve a usted, le sirve a mucha otra gente. No estoy de acuerdo. Bueno, no le sirve a él, entre otras cosas, porque no tiene matrimonio. No, bueno, eso desde ya, pobre. Bueno, tiene un matrimonio con madre, de alguna manera es un matrimonio. Perdón la perversión. De mi vida privada no hablo. Okay. Les aviso todo. Bueno, Carlos. Su vida privada es un martirio, francamente. Gracias, Solano. Mañana más. Sí, 11 horas 26 minutos en este momento en la República Argentina. Lo llamaste a él también otra vez, ¿no? ¿Cómo me gusta Glenn Miller? No, pero no es Glenn Miller tampoco. Brienza, Miles Davis. Trompeta. Cornetita. Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 0810-222-0870. Aló. Hola, ¿qué tal? Habla Gabriela de Ramos Mejía. Con respecto a la tapa de noticias, es expreso mi total repudio y espero que se condene de alguna forma, a pesar de que esos mismos medios que se quejan de la libertad de expresión, etcétera, etcétera, ellos trabajaron con, hicieron esta tapa con total impunidad y se ampararon en esa ley. Referido a lo que nos decía hace un rato Carlos Ulanowski, Marcos dice, son impredecibles estos tipos, no se puede ser tan descolgado, centro de hidratación continua. Entonces al baño, ¿qué lo llama? Centro de meditación. Algunos periodistas deforman la realidad. River no empató por el penal. River empató por el tremendo gol de Nacho Escoco. ¿Viste? No quieren ver la realidad. ¿Qué va a hacer? Pobre gente. ¿Quién? La gente que llama. ¿Los oyentes, decís vos? Los oyentes, claro. ¿Por qué? Porque quien vio el partido con medianamente objetividad sabe que sin el penal ese inventado por Sánchez no hubiera habido tercer gol ni hubiera habido golazo. El tercer gol es ya una anécdota. Una anécdota de juego. Noemí dice, tiene razón Pancho Muñoz, a las comillas hay que desconfiarles. Sí, qué grande Pancho, mirá vos. Y habla Gabriela de Ramos Mejía. Con respecto a la tapa de noticias, es claramente un ataque al género. Eso están perpetrando la violencia de género cuando aquí en Argentina se está luchando en contra de la misma. Y espero que se haga de alguna forma algo, que nos movilicemos en contra de estas tapas, porque se está... Aló. Sí, Lucho, nuevamente Joaquín de Flores. Bueno, una consulta, si puedo, para Pedro Brígal. Se está reiterando, se está repitiendo en los medios, en algunos medios, por lo menos en Radio Nacional, que yo escucho, como latente la posibilidad que Israel decida una invasión a la República Islámica de Irán. ¿Cuál es la finalidad política, la estrategia política del socio del imperio para invadir Irán? No lo sabemos, y Pedro se fue, che. Se nos fue hace un ratito. Pero lo vamos a retomar después, cuando venga. ¿Cuándo viene? ¿El miércoles viene Pedro? Sí. El viernes. Y el viernes hablaremos entonces un poco de si existe o no existe ese plan, ¿no? Tengo tres eufemismos posibles para denominar a los baños. A ver, gente sí. Le va a gustar bien, mucho. Reducto de distribución gastroenterológica. A ver, uno. Espacio de movilización intestinal. Oh, y trono de actividades sanitarias. El trono. Me gustó. Buen día, habla Fernando de Parque Chas. Me interesaría sumamente que hicieran un comentario, Uranowski, Cintia, sobre la espantosa tapa de la reinota de la revista Noticias, que creo que traspasan cualquier límite. Gracias. Hemos comentado, y yo recuerdo esta ley de protección integral a las mujeres, que desde mi punto de vista se está violando de manera flagrante. Se quedan ustedes ahora con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 8 décimas, la humedad 67%, cielo parcialmente nublado. Anuncian obras de infraestructura para puertos de Buenos Aires. El interventor del puerto de Buenos Aires, Sergio Borelli, sostuvo que están previstas distintas obras de infraestructura para promover y mejorar el acceso de los cruceros a la terminal portuaria en la próxima temporada. Borelli dijo que para garantizar el ingreso y la salida de 500.000 turistas se requiere seguir trabajando en señalización, lograr mejoras en remolcadores y hasta la proyección de canales alternativos. En lo que nos toca como puerto de Buenos Aires, está claro que los cruceros son nuestros clientes, seguiremos trabajando con el objetivo de dar más y mejores servicios. Asegurada la profundidad necesaria con buen margen bajo la quilla, continuaremos mejorando la señalización y el aporte de otros auxilios para la navegación, tales como mareógrafos y medidores de corriente. El paquete de servicios se completará con la incorporación por parte de las empresas dedicadas de remolcadores más modernos y más potentes, con el mantenimiento de los certificados PVP y un envidiable récord respecto de la ausencia de accidentes. El funcionario precisó que Buenos Aires cuenta con la terminal de cruceros más grande de Sudamérica, hecho que ha permitido recibir hasta 14.000 pasajeros en un mismo día. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Se descomprime la inundación en Campos de la provincia de Buenos Aires. El coordinador del Consejo Provincial de Emergencia, Luciano Timerman, señaló que los municipios de Pehuajó y Carlos Casares son los distritos más afectados. El funcionario explicó que desde febrero cayeron 1.000 milímetros, que es el total anual, mientras que solamente en agosto llovió más de 300 milímetros. Ha llovido más de 1.500 milímetros en lo que va de febrero a ahora, y en el último mes ha llovido más de 300 milímetros en algunas zonas, que no se va porque las napas, la tierra ya no absorbe más, no tiene a dónde salir porque no tiene un canal, no tiene un río, un arroyo cerca. Sí, efectivamente hay algunos arroyos como el Salado, el Alvear, el Terpalqué, que han desbordado, pero también tiene que ver con la cantidad de agua que ha caído, no con la falta de obras de infraestructura. Jorge Cossia pidió apostar a una mayor integración e inversión en Iberoamérica. El secretario de Cultura de la Nación formuló la propuesta ante sus pares para evitar que la crisis internacional siga afectando a las sociedades. Dentro de la 15ª Conferencia Iberoamericana de Cultura, que sesionó en Salamanca, Cossia reclamó reanimar el debate sobre cultura y comunicación. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados 8 décimas, la humedad 67%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana más. 11 horas 34 minutos. Nos ponemos rápidamente en contacto con nuestro móvil, Cristian Varela, que está en tribunales. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Qué decís? Buen día, Lucho. Ya lleva media hora aproximadamente la reunión convocada por la Suprema Corte de Justicia, esta audiencia de conciliación entre los gobiernos de la Nación y la provincia de Córdoba por el reclamo de esta provincia de una presunta deuda previsional de un poco más de 1.000 millones de pesos. De la Sota ingresó al Palacio de Justicia, dijo que agradecía esta instancia convocada por la Corte Suprema de Justicia. Quien dio más precisiones fue su ministro de Trabajo, Omar Dragún. Si te parece, escuchamos lo que decía al ingresar a la sala de audiencias. De la Suprema Corte reconozcan la deuda que la Nación tiene, producto de un acuerdo ya dado aquí en este mismo ámbito, así que estamos convencidos que la justicia reclamó de Córdoba y estamos convencidos también que rápidamente la Nación por lo menos así debería ser, va a acceder al pago de este deuda de 1.045 millones de pesos. ¿Por qué lo originalmente? ¿Por qué cree que lo van a hacer ahora? Bueno, creemos en la justicia, hay otra gente que no lo cree. Nosotros somos conscientes y respetuosos de que la ley en Argentina es de 20 años. ¿Por qué la justicia? No, eso lo dicen algunos funcionarios. Hay que leer algunas cosas, pero bueno, no importa. Ese es un tema que no vamos a entrar en discusión. En este último tramo de la declaración del funcionario hacía referencia a que no iban a entrar en discusión, se refería a uno de los orígenes del conflicto, que es si la provincia de Córdoba armonizó o no su sistema jubilatorio respecto al sistema jubilatorio a nivel nacional, algo que se había comprometido en ese pacto, en ese acuerdo firmado en el 2009. Claro está, el funcionario dijo que no iba a discutir ese punto ante los periodistas que estábamos haciendo la cobertura del ingreso de los funcionarios. Hay que ver qué es lo que está pasando puertas adentro a instancias de esta audiencia de conciliación que fue convocada por la Suprema Corte de Justicia, y hay que decir que se espera que de un momento a otro ya termine esta reunión, porque ya nos hicieron pasar a la sala de conferencias de la Suprema Corte de Justicia, en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, donde se espera una conferencia de prensa ya con el resultado de esta audiencia de conciliación. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias por tu información. Nos volvemos a comunicar frente a cualquier novedad sobre este tema. Muy bien, hasta luego. Sí, Brienza, querido. Vamos a ampliar un poco la cuestión política respecto de Córdoba, porque vos sabés que desde hace unos años José Manuel de la Sota está latigando a los cordobeses con algo que se parece a una especie de separatismo cordobés que se llama el cordobesismo. ¿Y qué significa el cordobesismo? Significa la lógica de autonomizar a la provincia de Córdoba cultural y políticamente respecto de las relaciones con la nación, y es en este marco donde hay que plantear y pensar esta nueva pelea entre de la Sota y el Poder Central, que no es exactamente con Cristina Fernández de Kirchner, sino que es una forma de diferenciación política para ver si se puede subir al camión cordobés a lo que resta de la oposición, claro. Es decir, a Macri, a Del Cel, a Scioli intentó llevarlo y no pudo, a Sergio Massa también, y tampoco se subieron a ese camión. Por lo tanto, hay que plantearlo dentro de la estrategia personal de José Manuel de la Sota, que ya lleva 3 gobernaciones en Córdoba, pero varias intenciones de ser presidente de la nación, y que la suerte le fue esquiva. Recordemos que desde 1987 que hizo la fórmula con Cafiero de la Sota, que viene perdiendo posibilidad de ser presidente de la nación. Me acuerdo los ingles. 3 gobernaciones tiene ya. Sí. Sí. Vamos, saltemos el charco, decía Juan Manuel de la Sota, y saltaba el charco. De la Sota, recordemos, fue uno de los primeros personajes que pasó al menemismo después de la derrota de Cafiero en la interna del 88, quizás las internas más democráticas que se hicieron en la historia de los partidos políticos en la Argentina, esto hasta las primarias del año pasado, que fueron realmente transparentes y democráticas, pero hasta ese momento, hasta aquel año 88, nadie había hecho ese tipo de internas en el país. De la Sota intentó ser presidente una vez más en el 2003, pero no le dieron los números, no podía superar el 8% de intención de votos en el ámbito nacional, y ahora las encuestas también le dan apenas un 7% de aceptación en el voto a nivel nacional, con lo cual De la Sota aplica esa teoría del cordobesismo para tratar de por lo menos alambrar una provincia, alambrar un sector y hacerse fuerte allí. La sociedad que él tiene en la provincia de Córdoba lo tiene a su socio principal, que es Schiaretti, con el cual se van turnando para tener una gobernación él, una gobernación Schiaretti, una diputación él, una diputación Schiaretti. ¿Le ves algún futuro a ese armado político en términos, digamos, estratégicos, suponiendo que va a ser candidato para el 2015, etcétera? ¿Le ves para consistencia al planteo que hace de la Sota, o te parece que es una cosa cortoplacista? ¿Respecto del cordobesismo? Sí. No, yo creo que el cordobesismo es un intento de alambrar, como hizo alguna vez Adolfo Rodríguez Saá con San Luis, pero que no tiene no tienen, más allá de la simpatía, de lo agradable, no tiene de la hermosa nacional, que son la que es la provincia de Córdoba, digo, más allá de eso no tiene posibilidad de ir más allá en esa cultura de la separación en términos políticos, culturales y económicos, ¿no? Digo que viendo la frondosa cabellera que ahora luce de la Sota, se podría parafrasear aquel dicho que recuperó el pelo pero no perdió sus mañas, ¿no? se podría sí. Decir eso. Vamos a ahondar en la semana sobre las discusiones entre nación y provincia respecto de la cuestión económica que aparece como de fondo, que es cuánto dinero le envió la nación y cuánto recibió la provincia y con qué mayoría de dinero manejó el presupuesto de la SOTA. Eso es interesante porque hay una discusión en realidad no solamente con la provincia de Córdoba, ¿no?, sino con casi todas las provincias en relación a cómo se compone, digamos, su presupuesto fiscal y cuáles son las cosas que aporta la nación, cuáles son las cosas que aporta la provincia, los ciudadanos de cada provincia, etcétera, y me parece que hay una discusión generalizada alrededor del tema. Sí, hay una especulación muy interesante por parte de los gobernadores, que es como reciben mucho dinero de la nación, lo que hacen es utilizar escalas de impuestos regresivas o que lo favorezcan para sus propios votos personales en su propia provincia y no hacen los deberes como deberían hacerlo. Es decir, hoy el diario Tiempo Argentino dijo que el campo en Córdoba tributa apenas el 3% de todos los impuestos que puede sacar Córdoba. Y cuando decimos el 3% estamos hablando también de ganancias. Y de impuestos, no solamente del el tema de la soja, sino el impuesto a las ganancias, el impuesto a la tenencia de tierras. Hay varios impuestos que el campo no tributa en Córdoba, y recordemos que todo el este y el sur de Córdoba es parte de la pampa, lo que se conoce como la pampa gringa, ¿no? Es una parte rica, muy rica. Marcos Juárez, Melville, toda esa zona es una parte que le va muy bien. Gracias, Brincias. Gracias a usted. Comienza Espacio Publicitario. En una sola radio. Todo junto. La radio pública. La radio pública tiene Encuentro. En las arenas bailan los remolinos. Roxana Ahmed presenta Inocencia. El sol juega en el brillo del pedregal. La voz para una nueva tradición en la música argentina. Y prendido a la magia. Roxana Ahmed, Inocencia. Disponible en todas las disquerías del país. Tu personal se estira todo lo que vos necesitas. Durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. ¿Escuchaste bien? Todas tus recargas tienen doble de crédito durante el mes. Además, si sos socio de Club Personal, tenés triple de crédito. Personal en septiembre se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Esta semana en Revista 23, escándalo en Santa Cruz. Cómo Peralta espió a Cristina. La presidenta fue víctima de un seguimiento secreto en su provincia. El vuelco a la derecha de un gobernador. Sus vínculos con un ex hombre de la CIDE, Rubén Lasaño, quien opera desde la agencia OPI Santa Cruz. Una historia de espionaje, ex servicios y maniobras políticas. Además, Ravi Shankar, espiritualidad y negocios. ¿Qué hay detrás del gurú fashion? Facturación y militancia nacionalista. Tierra de patotas. Las acusaciones sobre Jesús Carilino y un asesinato sospechoso. 23. Una tapa y mucho para leer. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 43 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Voto optativo a los 16 años. Yo estoy a favor de que los chicos a partir de los 16 años puedan votar porque me parece que responde a una visión de que los jóvenes tenemos muchas cosas para aportar. Yo creo que naturalmente todos tenemos ideas, ganas, cosas para hacer que capaz no consideramos propio que sea política, pero que en el fondo lo es y que me parece que los jóvenes son esas personas que tienen la posibilidad de ver al país y de transformarla. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Ya viene la fiesta de la radio. Y ya comienza la votación a los premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Fin espacio publicitario. Más, más. Mañana más. Sí. 11 horas 46 minutos en este momento en la República Argentina. 13 grados 6 décimas la temperatura. Una jornada, la verdad, que linda. Viene todo joya, sí, ¿no? Sí, sí, de acá hasta el jueves las temperaturas máximas en ascenso. Va a haber solcito. Invierno, pero como de primavera. ¿Hasta cuánto más o menos? Hasta el jueves. Justo en este momento. Juan Martín García del Pilar, debe ser que está acercándose. Sí, como Juan Martín García del Pilar, primer es un secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Aló? ¿Está Juan Martín? ¿Cómo anda usted? ¿Qué dice? Buen día. ¿Aló, Luciano? Sí, ¿qué dice? Tanto tiempo, ¿sabe? Que me estuve acordando de usted. Te habla Juan Martín García del Pilar. Pilar, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, ya lo dije. Y subsecretario de Amor y Respiración. Ah, no me diga que está en ese tema. Pero muy bien, lo encuentro relajado, Juan Martín. ¿Qué le está pasando? Perdón. Ay, mira, es que vino, desde que vino Ravi Shankar. Tri. Realmente estamos en un estado de amor. Sí. ¿Qué es el estado de amor que necesita el país cuando todos crispan? Cuando todos cristinizan, nosotros venimos a hacer el amor a todo el mundo con... ¿Se durmió? Respiración. Ah, okay. Disculpame, te quiero decir una cosa, no, Luciano. Pero sí, claro. Estamos tan contentos porque vino Ravi. Vino a traer amor y respiración y se la llevó toda. Porque realmente esto es lo que se llevó, todo el amor y toda la respiración que le pude. ¿Está diciendo que se llevó todo el oxígeno que había allí? No. No, el amor. Ah, el amor. El amor. Mirá, con el pulmón que tengo, real. ¿Cómo? ¿Tenemos un pulmón? ¿Cómo, perdón? Con el pulmón. Sí, tenemos un pulmón. Son dos pulmones. Los pulmones, sí. ¿Eh? ¿Ustedes qué hacen con la plata del Estado? Yo quiero saber esto. ¿Hasta dónde van a llegar con la plata del Estado? No, Juan Martín, no es un problema de plata del Estado. Todas las personas... Dos corazones en vez de dos pulmones. Eso le vendría bien. Despilfarrando el dinero del Estado. Dos pulmones. ¡Hace vivo la pena! ¡Ey! Y la respiración, cálmese un poco. ¡La respiración, métachelo en el pulmón! No, trate de respirar. Juan Martín, escúcheme. Sí. Respire. Respire. Está medio... Le entra poco oxígeno. Por sí, el... ¿sabes? A vos te debe entrar mucho, porque con el dinero del Estado, los kirchneristas se compran otro pulmón. No, pero... No le falta... ¡A vos te hablo! Mejor tener dos pulmones y no como ustedes, que no tienen ni corazón, señor. ¡Ay! ¿Sabés por qué? Porque ahorramos. Por eso no tenemos corazón. Te quiero decir una cosa. Sí. Estamos muy entusiasmados gestionando. No sé si te enteraste del centro de hidratación permanente que estamos poniendo en la plaza. Sí, lo contó Ulanos, que es un rato muy impactante, digamos, el nombre que le han puesto a Juan Martín. ¡Ay, es fabuloso! Vos sabés que va la gente... Sí. A hidratarse permanentemente. A tomar agua, se dice. Pero no solo lo utilizan para hidratarse, sino que algunos se lo utilizan como un mini jacuzzi. Sí. Porque realmente, es realmente conmovedor cuando alguien tiene estilo, la gente que quiere permanecer, ¿no? Ahora, Juan Martín, este tipo de nomenclatura que ustedes están usando, ¿la van a hacer extensiva a otro tipo de instalaciones que tengan que ver con la vida urbana? Vamos a poner centros, no solo un centro de hidratación permanente, sino que vamos a poner un centro de good taste en las plazas. Good taste. ¿De qué es eso? Buen gusto, Luciano, en inglés. Para que la gente que vaya ahí pueda vivir acorde a los requerimientos estéticos de una ciudad hecha con amor, ¿no? También estamos poniendo un centro de desindomedicacionalización permanente. Está bien. ¿Y de qué se trata? Perdón, allí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, todo lo que dijo Larreta, que como es una locura urbanizar ciertos sectores de la Buenos Aires que juegan al... ¿Te acordás que lo dijo? Yo sí. Me acuerdo. Este que dijo que era una locura urbanizar, la ¿viste donde ponen estacionan los autos como un yenga ya? Sí. Bueno, que era imposible urbanizar. Nosotros, a pedido de la Larreta, de los chicos de la Larreta, vamos a... Desindono, Amerini, Casiozal, la ciudad de Buenos Aires. ¿Y a pedido de la Goretti qué van a hacer? A pedido de la Goretti vamos a desescenicerizar colonialmente Buenos Aires, pero esto es un plan de desgasificación. Centros de desgasificación que ya lo estamos inaugurando y llevando una prueba exitosa en el Borda, como el centro de desestructuración edilicia, para los que no conocen el centro de derrumbes. Estamos haciendo centros en toda la ciudad de Buenos Aires. Está bueno. Para desgestionar. Y acá en el municipio le pueden poner centro de cenicero de motos. Sí, pasa, ¿por qué le decís esto? Vos sabés que vos con tu otro pulmón que te lo compraste, que no sé para qué lo estás usando, lo podrías con la plata de todos los kirchneristas. Yo quiero hacer una denuncia. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, Juan. Los kirchneristas con la plata del Estado se compran un pulmón de más. Pero es imposible, entonces... Juan Martín, discúlpeme que le insista, digamos, no puede salir a comprar un pulmón como un paquete de yerba, digamos. Se puede donar un pulmón. ¿Eh? En todo caso, uno puede donar un pulmón. ¿Siempre mangueando? No, pero... Es una cosa, me vas a ver, me golpeas, estoy cansado. Los que me que la cámpora venga a golpearme la puerta pidiéndome donaciones de pulmones y afiliaciones. No se lo vamos a permitir. Ni el Nestornauta, que el otro día no vamos a permitir el Nestornauta. No vamos a permitir que la gente despilfarre la plata en pulmones. No vamos a permitir nada de lo que ustedes están haciendo. ¿Me escuchaste? Sí, lo escuché, pero la verdad es que nada de lo que... Con Magdalena. ¿Escuchaste? Con Magdalena. Buen día, buen día. Hola, Magdalena. No, no está Magdalena, esto es Radio Nacional. ¿Ay, Radio Nacional? Sí. ¡Qué asco! Te tengo que cortar. Te mando un abrazo grande. Le mando un abrazo, le mando un abrazo a Juan Martín García, Pepe Preuso, secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. Mañana más. Sí, Gula. Bueno, hay un señor que ha sido vecino de puerta de Luis Alberto Spinetta en una tranquila calle de Villa Urquiza, el profesor de inglés Paul Perry. Escribió un libro homenaje a su vecino. Su título es My Neighbor the Skinny. Está escrito en inglés. Su autor nació en Filadelfia. Y una traducción literal podría rebautizarlo Mi Vecino el Flaco. Paul fue amigo, buen vecino, confidente y profesor de inglés de Luis Alberto y de parte de su familia. Y él define el libro como mirada de entrecasa y aclara que principalmente está dirigida a norteamericanos residentes en la Argentina. Mirá qué bueno. Esta vez que estaba pensando, yo no sé si ya lo dije acá en la radio, pero en mi caso personal y particular, para mí el mejor homenaje al Flaco también es una cosa que él agarró los últimos años, después del accidente, el famoso accidente de la escuela Ecos, donde iba una de sus hijas, que es la seguridad vial. ¿Viste cuando decías? Impresionante este tipo tomando este tema, es el único... Se convirtió en un divulgador, en un luchador. En un gran luchador y divulgador, y yo social. Por lo menos en lo personal, mi homenaje pasa por allí. Por encontrar las formas de una seguridad vial, por lo menos en lo personal, lo que a mí se refiere, ¿me entendés? Y esa parte, me parece que si todos ponemos un poquito de eso, vamos a convertir al ambiente o al espacio del tránsito mucho más amable, teniendo en cuenta la brutalidad que significa un accidente, la pérdida de un familiar, la pérdida de un amigo, de lo que ¿y sea. ¿Cómo notaste que se maneja ahí en Cataluña? Se maneja con mucho respeto. Pero no te diría que es un respeto, se maneja con mucha ley. O sea, significa que vos te corres o cometés una infracción y tenés, obviamente, una sanción. Y esa sanción, además, está muy perseguida para que se pague, etcétera, etcétera. O sea, en estas cosas se educa, pero también se castiga, que es una de las formas de educar cuando se está tratando de una política pública de esta naturaleza. Los peatones, por ejemplo, tienen una impunidad total. O sea, uno pisa un peatón y tenés un bardo... legal de años y de años. Entonces los tipos cruzan, yo hasta que me acostumbré a bajar la cabeza y cruzar. O sea, no tenés que mirar si vienen autos. Porque los autos frenan. Claro. Eso es un gesto que me impactó mucho. La verdad que habría que acostumbrarse aquí, en donde los autos no solo no frenan, sino que aceleran y tocan bocina. Exactamente. Para que te asustes. Si pensás que ya tenés toda la info, esperá. ¿Todavía no escuchaste Ronda de Noticias? De noticias. Bueno, los trabajadores de Canal 13 denunciaron que hubo otro despido arbitrario y persecutorio. La despedida esta vez fue Mariana Cucarese, afiliada a la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, que participaba activamente del esfuerzo organizativo que se viene llevando allí en Canal 13 y TN. Esto es lo que dice el comunicado de la comisión interna de los delegados de Canal 13 y de TN, que vienen denunciando que en el área administrativa a la que pertenecía Cucarese, en realidad a Sistemas, es donde más está incumpliendo el convenio colectivo de trabajo, y a esa denuncia y a la organización de los trabajadores, Recursos Humanos de Canal 13 y TN respondió con un nuevo despido manifiestamente injustificado. Exigimos la inmediata reincorporación de Mariana, dice el comunicado. Basta de despidos injustificados y persecutorios. Los trabajadores de prensa de Canal 13 y TN tenemos derecho a organizarnos y a participar, y piden que todos los acompañen hoy a las 13:30 en la puerta del canal, acá en la ciudad de Buenos Aires, en Lima 1261. Hugo Moyano descartó ser candidato en el 2013. El secretario general de la CGT, moyanista, afirmó que las elecciones legislativas del año próximo son decisivas, aunque aclara que no estará entre los postulantes, porque no cree mucho en lo legislativo para él, dice. Además, expresó que hay que esperar para definir a qué espacio apoyará en esos comicios. Lo que quiso decir es que posiblemente no vote al kirchnerismo en el 2013. Hay que esperar a ver cómo se desarrolla esto, cuáles son las posturas que tienen frente a un gobierno de imposición. Ahí se verán los hombres que creemos pueden estar en condiciones de asumir esa responsabilidad, dijo el camionero. La directora Lucrecia Martel, que hace muy poco debió resignar su proyecto de filmar una versión del Eternauta, anunció que su próxima película, igual que las últimas producidas por la compañía de Pedro y Agustín Almodóvar y por Lita Stantic, será llevar a la pantalla, atención Brienza, la novela Sama, escrita en 1965 por Antonio Di Benedetto, sobre un funcionario americano que trabaja para España desde Paraguay a fines del siglo XVIII. Será un film de temática histórica, de gran presupuesto,